y les va a gustar la tierra. Dios porque ellas aprendan. Uy, qué lindas son las porturadas. Son divinas, son generosas. ¿Vos te comías una porturada? Yo me comí una porturada. ¿No? ¿Eh? No, después ya no. Bueno, sí, perdón, acá está la pileta muy linda, muy linda. La gente está en los camastros. Muy lindos. Damos un poco el panorama. Sí. En los espacios de refrescancia. ¡Qué bien! Pidiéndose un licuado, muy buenos licuados. Muy buenos licuados. Excelentes licuados. Así como Andrés Cunesop te resalta unas rabas, sí. Me daban ganas, me acuerdo, desde Buenos Aires de probarlas. Pero usted también. Ustedes de Real son licuado. Ustedes sí. Están. Sí, sigue haciendo ruido, Juan. Ustedes. ¿Ah? Se la escuchando. ¡No! Sí. Por favor. Chicos, no, hay escenas de violencia en el estudio, Juan me chico. Pega con el arbolito en la vía que está lleno de brillitos. Ustedes están en horario de licuado. Sí, vemos gente un poco arrebatada. Decimos que el sol está fuerte. Que hay que ponerse un factor 30 aproximadamente, 35. Por más que parezca exagerado. Te pones en tu casa y te olvidas después. Imagen pero hermosa es la de aquel gordo. Toda la espalda, toda bordó, salvo dos manos blancas, que es hasta donde le alcanzaron su propia manito. Pobrecito. Qué imagen hermosa. Tesoro, con los deditos separados, sí. Blancos. Sí, en este momento hay mucha gente en las mesas, sentadas a las mesas. Es la hora de consumir esta, ¿no? Sí, como diciendo, bueno, diviértanme. A ver, pelado. Lo que tenemos para decir, no sabemos si lo vamos a decir, pero sí que tenemos una gran invitada, una gran invitada. Recién estuve charlando con ella fuera de aire. Es una vida hermosa la que tiene para contar. Sí. Es una actriz de las mejores que tenemos en los. Uy, se fueron. Era mega. Se cortó. Era mega. ¿Eh? Stone. Ahí está, Sebi. ¿Qué? Ah, una de las actrices que, ¿qué? ¿Sí es? Ah, se fue. Sí. Una de las primeras actrices de las mejores que tenemos en nuestra tierra. Uh-huh. Y además, lo lindo que para los reportajes no tiene cassette. Qué bueno, qué lindo es eso. Es muy bien eso, está buenísimo. Me encantó, nosotros sí, estuvimos hablando con Gabriela Toscano, nuestra diosa de los viernes, y también disfrutamos mucho de su visita. ¿Es ella que ya llegó a Mar del Plata? Bueno, sí, ¿sabes qué? Sí, sí. No, es otra, Ah, okay. Pero no es la misma. Vimos la fragata viniendo para acá. Ah, yo no la vi. ¿No la viste? No la vi. Ruso. Pero yo porque vengo manejando, vos venís con Pero está el mar, un bichote enorme que es la fragata, nuestra insignia. Perdóname por manejar mirando para adelante. Perdóname por ser cuidadoso. Pero por que ella no maneja, Sebastián de la Mercedes. Claro. Pero soy de lo mejor que hay en copilotas. Modestia aparte. ¿Por qué? ¿Qué haces de bueno? Te marco si está la fragata. Ah, ahí está. Te doy la billetera porque viene el peaje. Que vi un par de 23 pesos que me pareció una locura. No, 23 pesos. Igual, los primeros 2-3 peajes están abiertos. Porque hay paro de los peajistas. Y es medio tiro que festeja uno, ¿no? Al ahorrarse el dinero. Y sobre todo más rápido va. Sí, también, claro. Se ahorra el dinero y pasa muy rápido. En otro peaje nos regalaron una agüita. A mí también me regalaron fría. Agua. Muy bien. No está de más. Muchos folletos te dieron también. ¿Alguno interesante? La verdad que no los vi, se los daba. Para Agonal, para ver Agonal un descuento. Lo bueno es que yo tengo que ser el único material de lectura si te toca ir al baño en el viaje. Sí, a mí me dieron después para ir a un parque de no sé qué, que me daba estacionamiento gratis. A ver, adivina, ¿un parque de agua o un parque de pulóveres? ¿De qué será? De pulóveres, porque esta es la capital de pulóver. Pues tranquilamente. ¡Ruso! ¿Cuánto le pusiste a Mar del Plata? Ponele 4 horas y media. Bien, perfecto, tranquilo, vas con la familia. ¿Está bien? Muy bien. 4 horas y media. Muy bien. Lo más difícil es llegar a la autopista, ¿viste? Sí, en Buenos Aires se complica eso. Claro, está un poco el tránsito y eso que es enero que no está tan furioso, pero agarré por Avenida San Juan y me cuesta llegar hasta ahí, pero después tranquilo. Ruso, te voy a dar una información completa, pero Gabriela Toscano en otro programa comentó que un familiar de ella, un hermano de la madre, fue un gran jugador de Atlanta. ¿Y el apellido? Y jugó en Boca también. Collado. Me mataste. Sí, ¿cómo te maté? ¿En qué año? Y imagínate, era un hermano de la madre. Un tío de Toscano. Jugó en Atlanta y en Boca también. Bueno. Collado. De cuando eran grandes, ¿no? Lo voy a googlear. Googlealo. ¿Era cuando éramos grandes o el año que jugamos en la B con San Lorenzo? Sí, es. No, cuando eran grandes. Siempre. Lado. Ok. Chicos, hermoso. Bueno, ¿el cumpleaños bien, Cabo? Excelente, se evita muy bien el cumpleaños. Bueno. Pasé genial, comí rico, con familia y amigos, así que muy divertido. Bien, ¿qué plan marplatense le gusta hacer, Sebi? Plan marplatense, sí. Bueno, con Leandro Aspis tenemos la tradición de pasar un ratito por el casino, aunque sea. Uno, muy bien, excelente. No somos jugadores ninguno de los dos, pero vamos y tiramos después un par de cabaret, fichas. Y después por un cabaret, me dijeron. No. Seba. Este año justo no, porque vine con mi mujer, pero... Escúchame. Sí. ¿Un 200? 200 pepones. Y lo estamos analizando con Aspis. Primero jugamos y después contamos. Quiñones. Pero para mí no supera los 400 ni loco en la apuesta. Bueno, el año pasado salimos victoriosos y tenemos la confianza del jugador que cree que va a ganar siempre. Un tanto. ¿Viste? Muy bien. Y esto es mentiroso, ya lo sabemos. Sí. ¿Y a qué juegan? ¿A la rula? Ruleta, sí. Ruleta, perfecto. Y uno cree en la locura. Esto, bueno, hay gente que está enferma, lamentablemente, pero uno cree que hay como una racionalidad en todo esto. Y decís, no, le voy a jugar al 19 porque ahora me parece que... Y en realidad es puro azar. Sí. Yo no coincido con esa visión azarosa. Para mí está todo digitado por manos que nosotros no conocemos, ¿no es cierto? Pero, Sebi, ¿y le juegas al 19 siempre? No, dije por decir. Pero lo que lo dije, le voy a apostar al 19. Claro. Y le voy a jugar al 13 porque el domingo es tu cumpleaños. Sí. 13, y las chicas tienen que saber que te pueden dejar todo tipo de regalos que el lunes vas a la radio y los recibís. Exactamente. O pueden ser ellas inclusive el regalo. No tengo ningún tipo de problema. Sí. Bueno, va a haber muchas que se van a ofrecer. Pues. Sí, perfecto. Las recibiremos de muy buen grado. Si sobra alguna, maestro. Bien. Bueno, ¿se van ya? ¿Dónde van? No, nos quedamos acá, pero la pregunta es, ¿se canta hoy la canción de los viernes? ¿La cantamos todos o no? Claro que sí, como siempre, cada viernes, pero solo sí, la canta el público ahí en Mar del Plata al libre. ¿La van a cantar a los viernes? Levantan pulgares diciendo que sí, que la van a cantar. ¿Sabrán? Para mí se canta y se salta la de los viernes y todos caen a la pileta en un abrazo con... Sí, guarda que está mi hija en la pileta. Guarda que está mi hija. Se van a tirar y muchas chicas haciendo gesto de la canto solo si hago toples. A lo que le digo, por supuesto. Perfecto, entonces cantémosla, pues. Bueno, chicos, un abrazo, los queremos mucho. Yo después me voy de vacaciones, así que el lunes no nos vemos. ¿Y sabés qué le pasó a Basta, no, Seba? ¿Qué le pasó? Basta, ¿sabemos? Se terminó. Se terminó. Que lo hacemos, que nos pasa un par de veces nada más, que es abrir directamente con el invitado el programa. Nos pasó con la Nata, ¿te acordás? Me acuerdo. ¿Y con quién más? No me acuerdo. Pero no nos pasó muchas veces. No, la vez que nos pasó es más por el invitado que se tiene que ir o que llega antes porque se equivoca. Claro. Y nosotros lo disfrutamos. Y hoy vamos a abrir el programa, señoras y señores. Pido el abrazo y el aplauso y la ovación para la primera actriz argentina. Si yo les digo el nombre... Real. Bueno, el nombre real es. Está con nosotros la señora Solita Silveira, señoras y señores, el aplauso. Fuerte el aplauso. Ese aplauso es tuyo, Solita. Bueno, te vamos a pedir solo que tengas el micrófono en la mano, Solita. Un laburo, es un laburo. No pasa nada. ¿Cómo estás, Solita? Es una alegría, che, estar acá en Mar del Plata. La semana más feliz de mi vida, porque ¿sí? voy a mis nietas toda la semana. ¡Qué lindo! Así que bueno, para una abuela es el mejor regalo del mundo. Ajá. Y muy feliz, así que bueno, llegó mi hijo hoy, me la llevan. Pero de verdad, la semana más digna y que pasé en mi vida. Qué lindo. ¿Cómo es Solita como abuela? Bueno, creo que... ¿Malcrias? No, no malcrio. Yo no puedo dejar de educar. Ajá. Okay. No, es un problema que tengo, ¿no? Pero soy juego. Ajá. ¿Te divertís? Viven con sombreros, con anteojos. Te tirás al piso, no hay problema. Con taco alto, me tiro al piso, sí, por supuesto. Pero sí. Cuando decís no puedo dejar... Voy a la misma altura. Ajá, ahí, bajás. Cuando decís no puedo dejar de educar... puntualmente, por ejemplo, si van a buscar un helado, por supuesto, en cuanto se lo entregan, por favor, me puede dar un helado. Muy bien, gracias. Muy bien, buen muy día. Bien. El por favor y el gracias es fundamental. Y no les das todos los gustos, no le das. No, les cuido mucho los dientecitos. Ajá, mira, pero se divierten y hoy te las llevaron y te quedas. Sí, además, bueno, vivimos, vamos a la mañana al Club de Mar, estamos ahí, Bueno, para los chicos es muy divertido. Ajá. Y bueno, nos pasamos ahí a la mañana, están un poco en la pileta de casa y después nos vamos del departamento. ¿Es más divertido ser abuela que madre, Solita? Mucho más, ¿no? Muchísimo más. ¿Por qué? ¿Menos presión? Menos presión, la responsabilidad es de los padres, una puede educar pero de costado, digamos, claro, ¿no? Siempre respetando lo que dice el padre y la madre. Sí. Y bueno, no, tiene que dar un paso al costado, cosa que a mí me costó, ¿eh? Me imagino. Me costó muchísimo. Te mando un saludo porque a mi vieja. Uno no puede nunca. Te mando un saludo a mi vieja. Y vos tenés Irishemam, ¿no? Sí, imagínate. ¿Y ellas opinan, tus nietas, de tu carrera, de tus trabajos? Bueno, tienen 4 y 3 años. Ah, son los chiquititos. Espero que no hayan visto Acondicionado. No, la vieron. Pero les encanta, sí. Fuimos al acuario los otros días y bueno, decía Inés, bueno, tatita, basta de fotos. Claro. Me dicen tatita. Quieren la abuela para eso. Mi abuelo, que yo le decía tata. Ajá. Sí, no solo eso, pero bueno, están como así un poco. Y a la mayor le divierte y de golpe se meten algunas. Se meten la foto. Sí. Bien, estamos con Solita Silveira. Solita está en Mar del Plata porque está haciendo Humores que Matan. Una obra de Woody Allen, ni más ni menos que Woody Allen. Sí, impresionante, con Betiana Blum. Ese ingenio, ¿no?, que tiene. Ajá. Este maestro, donde él se reconoce un entretenedor, porque siendo un intelectual como es, ajá, porque bueno, ha leído de todo, sabe de todo, es el hombre más psicoanalizado del mundo, el hombre más infiel, el hombre más todo. El hombre que más conoce a la mujer, para mí, junto con Berman. Hizo una brava también, ¿no? Hizo una brava, Woody, cuando se... ¿Qué te parece? Bravísimo. Esta obra, cuando él se separa, sí, de Mía, ajá, en el 94, gracias, Eva, sí, le escribe en el 95, justo en el momento que también filma Maridos y Mujeres, uh-huh, que él se enamora de una chica joven que es la Lewis, que es una chica espléndida, está grande, pero bueno, espléndida, y junto con Mía, o sea que como hizo la película y se la puso así en la cara, ¿no? Bravísimo. Es bravo, sí, es maravilloso. ¿Te hubieras enamorado de él, pensás, si te lo cruzabas a Woody Allen en la vida? Sí, por supuesto que sí. Caías a sus pies. Pero absolutamente, sí. Bien, ahí está el hombre que lucha por todo, porque es fulero, no es un tipo lindo. No, bueno, pero es la mayor demostración que el humor y la inteligencia pueden contra todo, ¿no? Puede contra todo. Sobre todo en ustedes, los varones. Ah, en los feos. Yo también quería decir, pensé ustedes que en los feos, sí. Che, Solita, ¿y vos sos Woody Alleniana en tu vida? Sí, muy. Sí. Bueno, ahora, por ejemplo, antes de hacer la obra, me hice un viaje a New York, estuve 20 días, que me destrocé la cuarta y la quinta lumbar caminando. Porque me fui a todos los lugares que él filmó. Mirá vos. Me hice como un tour privado. Sí, qué bueno, lo organizaste vos. Sí, organizado. Ahí hay un curro, ¿eh? Ojo, Solita Silveira te lleva por Nueva York, te pagan el pasaje y vos lo llevas. La pensé. Porque de verdad estudié mucho. Ajá. Para hacer el recorrido. Claro, me imagino. ¿Y a qué lugares fuiste, por ejemplo? Y me fui a todos lados. Me fui al puente de Manhattan, me fui a... me fui a... Te sentaste ahí en la postal de Manhattan. Claro, que en realidad el puente es el puente que está, que no me sale ahora el nombre, que empieza con B corta, que no es Vespucio, pero ajá, bueno, por ahí anda. Que en realidad tenés que ir a Coney Island, ¿entendés? No, era difícil de encontrar. Ajá, ok. O sea, me recorrí todo. Te recorriste todo. Todos los bares, todos los restaurantes, digamos, todos los lugares que él tiraba una toma, era como que yo necesitaba pasar y empaparme. Bien, ya sabiendo que ibas a hacer esta obra, ¿no? Ya sabiendo que iba a hacer esta obra, y sí. Yo te decía, si eras judialeniana en tu vida, sí, si sos psicoanalizada, un poco neurótica, ¿esas cosas las tenés? No. Bueno, puede ser, no puedo decirte que no soy neurótica, obviamente, pero no, he hecho psicoanálisis, sí, pero en su medida y armoniosamente, como decía alguien que conocí. ¿Y te diste el alta vos o te la dio la profesional o el profesional? No, yo no me di el alta, sentí que bueno, que cambiaba de profesional o bueno, necesitaba tomar un distanciamiento, ¿no? Claro. Yo siento que si bien mucha gente sale de hacer terapia y sale llorando, yo muchas veces sentí que se me perdonaba la vida. Yo funciono con la crítica, ¿sabes? Soy fatal. Mirá qué bueno. No funciono desde el elogio, desde que me quieras levantar en ánimo, desde el positivismo. No, que te mato. Claro, bueno, pegame, le decías. No, me encanta, me muevo bien, más en el conflicto y en la autocrítica. Mirá qué bueno. Bueno, invitamos a la gente que entra al estudio y la putea solita, que así se va bien hoy, ¿no? Así se va contenta solita. Esto está saliendo para Buenos Aires también, para todo el lo país. Lo sé, sabelo. Te digo, playa solita, vemos acá el imponente mar, una imagen tan contundente, la arena, la gente. ¿A dónde voy? ¿Mi cabeza a dónde va? ¿A dónde va tu cabeza? Mi cabeza va a la infancia, porque ajá, yo me crié en Mar del Plata, digamos. Mirá, todos los veranos eran Mar del Plata, el Ocean, Playa Grande, Estela Maris. Casualmente esta semana lo que hice fue todo un tour con mi nieta llevándola. Sos una guía de turismo frustrada, sí. Llevándola a todos los lugares que yo tengo en mi memoria, por supuesto, desde hace muchos años. Uh-huh. Y que bueno, ahora que las tenía ellas esta semana, obviamente subimos a la Torre de Agua, hicimos a Estela Maris, a la iglesia, caminamos por el barrio, le mostré la casa donde vivía. Sí, recorrí, la pasé, la paso muy bien. Como ajá, que me vienen muchas imágenes de la infancia que no son muy alegres, pero que bueno, que igual me interesa recorrerlas. Claro. Me gusta recorrer mi memoria, me ajá, gusta irme acordando cada vez más de todo. ¿Y lo haces con melancolía eso o ya lo tenés? No, lo hago, creo, perdón, no está bien que lo diga, pero creo que lo hago con cierta sabiduría. Ajá. Me hace bien. Ajá. Sí, sí. Para saber más quién sos. No, para saber qué me pasaba. Es como que, viste, vas al pasado y está bueno ir al pasado. Uh-huh. Por lo menos en estas cosas emocionales, a mí me hace mucho bien. Me siento mucho mejor parada. Digo, wow, mirá que la pasaste chiquita, ¿eh? Y seguís caminando. Sí, recién leía un poco tu ficha, bastante ya se conoce vos. Y digo, qué vida intensa la de Solita. Momentos complicados, pero una carrera tremenda. Bueno, sí, más que una carrera quiero, tremenda. No te quiero elogiar. Porque sé que te ofendés. No, gracias. Decile con sus altibajos. Sí, gracias. Te vas a ir deprimido. Gracias, si no me digas estrella, sí. No, por favor. No, estrella es las estrellas cosa. Están en el cielo. Sí. Porque ahí viste todo un vocabulario de la estrella, de la diva. Uh-huh. No, a mí nada de eso no va conmigo. No va con vos. No. ¿No tenés nada de diva? No, creo que no. No. No. Ajá. A ver, decime alguna pregunta como para el ver. El otro día me enteré, escuché esto, Solita, sí. Hablando con un productor, me comentó que llevó a un músico de gira. Sí. Y el músico pidió para el camarín un sillón verde de un cuerpo con respaldo alto. Es increíble. Tenía que estar eso, dice. No, sí, perdón. O que no lo miren a los ojos, por ejemplo. Por ejemplo. Muchos que no los miren a los ojos, que no tengan contacto. Claro. Bueno, eso me parece ya deshumano. Por favor. Nunca pasaste por ahí. No, es una parada que no me bajo. ¿Algún capricho que en el camarín tiene que haber algo? Nada. Todo lo que hay en el camarín es llevado por mí. Nada. Personalizado. Totalmente. Bueno, mí, pues, no. Recién le ofrecimos algo para tomar y pidió agua con limón. Así que, tristísimo, ¿no? No, porque no. Es sanísimo. Ajá, es sanísimo. Viste verdad. Que todas las cosas en la vida, según donde las mires, las calificas, ¿no? Bien. Creo que agua con limón está muy bueno. Es sano. Estamos con Solita Silveira, repetimos, está haciendo en Mar del Plata Humores que Matan con Betiana Blum. ¿Sabes que no tengo acá? ¿En qué teatro? Con Edgardo Suárez, con ajá, Alejandro Packer, con Juanita Schlinder en El Lido. Ajá. Estamos de martes a domingo a las 21:30. Bien. ¿Lo disfrutás? Sí, lo disfruto, claro que lo disfruto. Además es un placer El seguir trabajando durante las funciones, antes te lo decía, porque en la comedia, y vos lo sabés muy bien, que te gusta hacer humor, el timing, lo que el tiempo en que entre uno dice una cosa, la otra, un texto como el de Woody, que es absolutamente irónico, sagaz, entonces es muy divertido, pero absolutamente divertido, ir trabajando todos los días el personaje junto con todos los actores. Es bárbaro eso, de verdad, para mí es un ejercicio, es afinar el instrumento. Ajá. Todas las noches, ¿no? Cuando sentís que la cuerda, hay una cuerdita que está, sí, desafinada, decís, bueno, a ver, vamos a afinar. Y es buenísimo, me encanta. ¿Y la obra te toca en algún lugar en especial? La obra, en realidad, vos sabés que yo nunca he querido hacer mujeres, perdón, pero así se nos llaman, mujeres cornudas. Ajá. Me deprime, digo, no, sí, no, no, nunca quise. No te divierte. Pero este personaje de Woody, la verdad, es tan genial la negación de Phyllis, que dije, bueno, esto ya es un ejercicio teatral, ¿no? Ajá. Así que sí, en este caso acepté. Porque, bueno, tiene la inteligencia de Allen, ¿no? Claro. ¿Y qué visión tenés vos de la infidelidad? Laura, ahora te cuento una, sí, visión. Yo no la acepto, la infidelidad. Ajá. No, nada. Soy un desastre. No, nada. No se podría perdonar. No, no tienes que excusas, no tienes... Sí, no, acá no, ves qué autocrítica que no, es. No. A ella le sos infiel a solita y ella dice, soy un desastre. El desastre es el otro. Claro. No, bueno, pero te quiero, sí, decir, quiero decir un desastre porque hoy está como todo mucho más abierto. Ajá. Porque veo, ¿no? Yo creo que las mujeres igual seguimos siendo igual. No me pasa, pero... Pero las mujeres también son infieles. Así dicen, ¿no? Sí. A mí me cuesta creer dentro de mi compañero. Vos nunca. Puedo haber hecho alguna macana, ajá, pero no, no es mi estilo. Infidelidad. Es otra cosa. Ni tener un amante tampoco, ajá, ¿no? No, mucho laburo. Nunca he sido amante. Tener un amante es mucho laburo. No, esperar que suene el teléfono, pero no, ni loca, ¿no? Ni loca. Bueno, vamos a la obra y al personaje, entonces. ¿En qué sentido? Que yo te preguntaba, ¿qué visión tenés vos de la infidelidad? No, esto de la infidelidad, de verdad, pienso que no sé cómo se puede vivir siendo infiel. No. Ajá. Creo que nadie sea feliz siendo infiel. No creo que haya un estado de felicidad. Ajá. Digamos, tal vez hay como un estado así alterado de adrenalina, pero no me parece que sea un lugar donde el hombre, digo, genéricamente, sí, se encuentre feliz. Ajá. No, hay un lugar común que dice ahora, bueno, infiel te son si, por ejemplo, tu mujer o tu marido se va todos los días con una amiga, con una compañera de trabajo, con una conocida, van a tomar algo todos los días, o van al teatro, o se divierten. Eso es mucho más infidelidad que si tienen relaciones sexuales, por ejemplo. ¿La amistad? Ah, bueno, para vos es amistad, sos una genia. Claro, no. Y bueno, como me lo describiste, no, es amistad. Pero, no, por ahí un vínculo más profundo, claro, que lo que implica el sexo por ahí, claro, ocasional. Si vos estás casada, solita, y tu marido, ¿sabés? Que tiene una amiga con la que no pasa nada corporal, pero van, hablan por teléfono todos los días, van al cine, van al teatro, todos, bueno, los... son tarados, o realmente creo que es una amistad. Ok, es una amistad. ¿Crees en la amistad tranquilamente? Sí, absolutamente. Bien. Sí, claro que sí. Ajá. Sí, es un bastión en mi vida, la amistad. Es un bastión. Bueno, acá tengo bien los datos. Es Humores que Matan, Soledad Silveira, Betiana Blum. Teatro Lido, Avenida Santa Fe, 1751 al 1700. Esto es en la ciudad de Mar del Plata. La verdad, para mí es un lujo que estén en Mar del Plata, solita. Muchas gracias, Eva. Para Mar del Plata también es un lujo que estés vos. No, pero digo, la... Y vos, chiquita. Julieta. La oferta es ancha en Mar del Plata. Hay de todo. Hay de todo. Y a veces hay un prejuicio que teatro... Decirlo inteligente, a veces estamos siendo como una jactancia. Nada, no, es una comedia que la gente, claro, no para de reírse, bueno, ¿no? Y esa es la tarea de lo que te decía antes de Woody, que puede parecer una obra porque está escrita por Allen, pero Allen, él mismo lo reconoce, que así empezamos las notas. Yo estoy para entretener acá. Claro. Y te entretiene, hablándote de cosas de la vida, de algunas miserias del ser humano, te matás de risa. Y para, ¿no?, todos, curioso, los públicos, todos los públicos. Absolutamente, sí. Hoy ya a mis chiquitas no las llevé, a mis nietas, porque bueno... No, muy chiquitas. Phyllis es un poco, sí, mal hablada y dice algunas, sí, malas palabras, entonces no me gustaba que me vieran diciendo malas palabras, pero la obra sí es absolutamente para todo el público. Sí, además hacer reír es complicado. Sabes que el Negro Fontana Rosa decía algo parecido, que ya le decían, vos querés ganar un premio Nobel, que... No, decía... Yo si alguien... hacer reír. Claro, si alguien viene y me dice, me cae de risa con tu libro, a mí me alcanza, decía el Negro. Ah, es maravillosa, la risa es maravillosa. Es una risa que te entra como una bocanada, ajá, de vida, ¿no? Es, sí. Para los que hacemos humor, yo no soy un humorista, yo soy una actriz que hace comedia, no soy un humorista. Pero de verdad es me encanta. Me encanta que además la gente se ría solo con el texto, sin la necesidad de hacer muchas monerías alrededor. Ajá. ¿No? que es como dejar caer el texto, como hacer reír, pero con Allen, ¿no? Claro. Bueno, es más complicado eso de, como pocos recursos, ser económico, sí. Para la actuación debe ser un poco más complicado. En la comedia es maravilloso eso. Ajá, bien. Bueno, sé que te tenés que ir, Solina. Gracias, serio, porque tengo... Son 6:30. Estoy asustadísima porque, bueno, vieron que va todo el mundo para allá, para el centro. Bueno, te vamos a dejar ir entonces, Solita, pero... Sería un placer. Yo quiero agradecerte que hayas venido. Insisto, Soledad Silveira y Betiana Blume están en Mar del Plata haciendo una obra de Woody Allen. Digamos, eso sí. Comer rabas es algo que tenés que hacer que en Mar del hacer. Plata. Y churros. Sí, y churros. Las chicas, churros y rabas. Sí. Están en el Lido de martes a domingo a la noche. A las 21:30. A las 9:30 de la noche. Bueno, Solita, gracias por haber venido. Gracias, Eli. Un placer. Y sé que vas a ser actor. Vas a actuar ahora. Voy a actuar. Muy bien. Voy a actuar. Qué alegría. Sí, has pasado por Polka muchas veces. Muchas. Bueno, la última vez estuve en Polka. Ajá, en Condicionado, sí, cierto. En Condicionado. La verdad que se trabaja brutal. Sí, Julieta era muy fan de Condicionado. Sí, espectacular. Se lo dije en privado. Okay. Sí, yo también. A ella todo lo que tenga que ver con pornografía le encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, todavía puede venir cuando estemos en Buenos Aires. Ajá. Y la aprovechamos más. Sí, seguro. Bueno, beso grande a Buenos Aires. Está con mucho calor allá. Averiguaste si hicieron un intercambio con... Salimos hoy, y sí, estaba pesadito, ¿eh? Sí, estaba, ¿no? Pesadito. Acá también hace calor hoy. Sí, pero bueno, acá como corre el aire, siempre te corre el aire en algún lado. Siempre. Felicidades a todos, gracias. El aplauso para Solita Silveira, señoras y señores. Aplauden desde Mar del Plata también. Aires. Solita Silveira, ahí se va para el teatro. Gracias por haber venido hasta aquí, hasta las playas del sur. Y nosotros arrancamos el día de hoy. Sí. Con todo arrancamos. Con chau, todo. Solita. Para Buenos Aires, para Mar del Plata y todos los que estén escuchando a través de la web. Todo el mundo, ¿sabías? Todo el mundo. Los podés escuchar por todo el mundo. Pero nos escuchás un ratito después, por ejemplo. Ahora está saludando Solita. Ajá. Ahora está diciendo chau Solita para claro. El mundo, ¿entendés? Por el tema del delay. Pero bueno. Ahora me está dando un beso ahora Solita para los que escuchan por internet. Ahí te está dando un beso Solita. Sí. Perfecto. Ahora están escuchando que sí. Ahora me está dando un beso Solita. Claro. Sí. Y ahora... Y ahora otra vez. Ajá. Bueno, y así sucesivamente. Pueden ir jugando en su casa, que es muy sencillo, gratis. Ajá. Hacen falta entretenimientos así. No, no es gratis porque internet se garpa. Ah, tenés razón. No es gratis. Pero si estás en un bar que lo están escuchando y que el bar es el que paga internet. Pero estás pagando algo en el bar. Estás pagando algo en el bar y más la propina no, te conviene tener internet en tu casa. Casi gratis no es nada. No, no, no es nada. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Que son las 6:50, se empieza dentro y medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo? De solo escucharlo, dentro y medio. Quiero cantar aquí, que lo que siento por dentro y medio suena. 6 de la tarde, 30 minutos en la República Argentina, 30 grados en la ciudad de Mar del Plata. Mi amiga playera se llama Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado al que conoce a alguien, al que lo rajuñó un gato, pero no pasó nada. Mi nombre es Sebastián Marcelo Wine, el que gracias por dedicarme a este programa hasta las 9, metro y medio por aquí por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Programa sin medida, metro y medio, en vivo, desde Arena Beach, Ruta 11, Rotonda Alfaro, Mar del Plata. I'm en Mar del Plata. Estamos en Arena Beach, como casi todos los días de tu vida. Hoy en vivo hasta las 9 de la noche, desde aquí, desde Mar del Plata. Llegué 3 y media de la tarde, entrada triunfal por Avenida Colón. A mí me gusta entrar por Avenida Colón. A mí también. Y a la altura de la plaza, tiene sus edificios de colores setentosos. Me encanta, y cuando ves la subida. Ajá, claro. Te lo imaginás haciendo en bicicleta, sin cambios, qué difícil. Vos porque estás con la bici ahora. Claro. Yo pienso más en Alfonsina Storni, cuando estoy bajando ahí hacia el mar, digo, Alfonsina. Qué huevos. Alfonsina, qué varios. Qué varios, Alfonsina. Sí, en la legendaria Mar del Plata es eso. Después estamos parando en el Hotel Provincial. Sí, NH. ¿Sabés a quién NH? Vi? ¿A quién viste? Al Checho Batista. Está parando. Y dice, se va a volver loco. Sí. Impecable estado, ¿eh? Impecable, Checho. Impecable estado. Sí, está el plantel de Colón, de Santa Fe. De Tigre. ¿En serio? De Tigre, de Olimpo, de Bahía Blanca. Y de Unión. Y de Unión. Sí. Mirá, Colón, ya viajé Unión con hotel. Futbolistas en el ascensor. ¿Y? Nada, estaba mi marido ahí. Tu marido. Me contuve un poco. Pero, no. Altos carosos, ¿viste? Pero, ¿sí? Sí. Y vos decís, los jugadores de pretemporada son como los presos. No, pero no pueden. No pueden nada. Decís, agradecé que estaba tu marido en el ascensor. Agradecelo. Bueno, compartimos entonces hotel con 4 planteles. Sí, lo iba a saludar al Checho Batista, pero salió raudo a fumar afuera y no lo quise interrumpir. Si después lo vemos, lo saludamos. Y tal vez él no quiere que se sepa que fuma. Ah, tenés razón. Por ahí estaba con un abanito de chocolate. Bien, yo no vi echar humo. Yo vi solo algo que tenía en su mano. Okay. Por ahí era una lapicera. El Checho está dirigiendo un equipo chino. Esto... ¿En serio? Sí, lo hablamos toda la semana en la radio. Me estoy dando cuenta que no nos escuchás cuando hablamos. Pensé que era el técnico de la selección. No, es Abela. Para no lo voy a decir al aire porque voy a quedar muy distinta. Estamos al aire. Perdón. En su equipo está Schiavi, por ejemplo. ¿Y por qué está entrenando en Mar del Plata si juega en China? Eso es lo que hablamos toda la semana, no nos escuchás. ¿En serio? Sí. ¿Dónde está? ¿Hablaron eso? Sí, toda la semana estuvimos hablando. ¿Y yo qué estaba haciendo? No sé, te pintas las uñas. No lo puedo creer, pará, y después entrenan acá y van a jugar a China, es un chino. Es un chino, es un chino. ¡Qué locura! Para mí el Checho tiene familiares en Mar del Plata y dijo, va, metémosle a los dirigentes chinos, digámosle que saca nomás. Y por ahí hay tantos chinos en Buenos Aires, pues están entrenando para China. Es probable, es probable. Es un intercambio. Quiero decir que hoy es viernes y está todo el equipo de Metro y Medio acá, sí. Está el señor Pablo Daniel Fábregas, que vino manejando para mí el auto más polémico del equipo. Porque venían Martín Reich, Ezequiel Araduc y Denise Kurnik. Sí. Era un auto que prometía para mí trompadas, violencia, manoseos. Que dos se bajen a mitad de camino y se vayan. Sí. Pablo es muy capaz de bajar a uno, hacer una joda y dejarlo un kilómetro atrás. No, bueno, no sucedió nada de eso. Fue un viaje muy civilizado, por lo que dicen. Estamos un poco decepcionados. Allá pueden ver a los hermanos Festa duchándose. Ajá, muy sexy. Hay uno que está usando remera y otro usa panza. Es un chiste. Bueno, yo vine auto familiar, no traje ningún miembro del elenco de Metro y Medio. Sí. Por lo general salí a la ruta con los dos. Con los dos hijos. Con los dos hijos. Sí. El nuevo, en el segundo tramo, me lloró 100 kilómetros, ponele. Bueno, no, de 400 es un montón. Sin 25%. Sí, es un montón. No era un llanto intenso, era un... Sí, momento decís, bueno. ¿Quiere decir cuándo llegamos, pa? ¿Por qué no fuimos en avión? En idioma bebé. Claro, con él. Por a mí no me lloró ninguno, ¿eh? No te lloró tenía ninguno. A Nacho Sosa y a Leandrito Aspis. Y a un cuñado en el medio. Haciendo de... ¿Tres atrás? Sí, tres atrás. Jugado. Pero flaquito, el año pasado traje a Juan Ferrari en el medio. Bien. Pero los dos a Leandro Aspi son grandotes. Sí. Tu cuñado la pasó mal. Los dos de los extremos se durmieron, obviamente. Ajá. Que el cuñado joven fue al medio. Sí. Se sacrificó porque vino... Durísimo, ir al medio en un viaje de 400 kilómetros durísimo. Y se le durmieron... Dos grandotes que huelen mal. Se le durmieron los dos, uno parecía Stevie Wonder, haciendo la boca abierta y los rulos. Qué triste. Y el otro, con un poco más de dignidad, estaba derechito que sí. Estaba con los lentes, parecía que estaba pensando. No, nada más, calladito. Yo dormí 80 kilómetros nada más. No, ¿cómo si manejaste? Ah. No puede ser. Por eso fue peligroso. No, muy peligroso. No, muy tranquila la ruta, ¿eh? Muy tranquila. Muy pocos autos. Todas las rutas deberían ser así. Seguro que es re barato y fácil de hacer. Sí. Pero... Los primeros peajes estaban abiertos. A mí me tocó. Con banderas. No, a mí me tocó la parte de la cola y bocinazo. Bocinazo. No llegó a ser gratuito. Bien. Me alegro por vos. ¿Paré en una parrilla? ¿Paraste vos o no? En Atalaya. Ah, bueno. Y hubo un error. A ver. 2 medialunas. Tenían que haber sido 3 con el café con leche. Porque llegamos con un poquito de hambre acá a Arena Beach, pero nos recibieron con un tibio de pollo divino. Bien. Divino que almorcé. Nosotros paramos en parrilla. A Dalia le gustó mucho, a mí no me gustó nada. Claro. Nada. El hombre y la mujer. Sí. Pedí un choripán y delante la moza me dijo, no, le dijo, no le traigas choripán porque va a estar muy pesado. Bueno, gordo, con chorizo. Con chorizo, con un choripán, justamente. Claro, justamente. Así que me perdí el choripán. Yo creo que me cayó mal la comida por ese sinsabor. Por el disgusto. Por el disgusto. Justamente. Sí. Señoras y señores, son las 7:20 de la tarde, hoy Metro y Medio, desde Arena Beach con

Clarín presenta Todo Clemente, las mejores historietas de Caloi para disfrutar este verano. Una colección de 17 entregas con las aventuras de los personajes nacionales más queridos que hicieron reír a los lectores del diario Clarín por más de 40 años. Bartolo, Jacinto, La Mulatona, Mimi y muchos más. Oferta lanzamiento, lunes 14 de enero, tomo número 1 de regalo con Clarín, el gran diario argentino. ¿Algo más que playa? Ronda Villa Marítima. Un exclusivo complejo de casas ubicado en Chapadmalal. Unidades con entrada independiente. Seguridad y estacionamiento en el exclusivo balneario Cruz del Sur. Ronda Villa Marítima. Todas las comodidades y el confort que necesitan tus vacaciones. Más que playa. Ronda Villa Marítima. Ruta 11. Incluye servicio de mucama diario, desayuno y una carpa. Encontranos en YouTube y en Facebook. O ingresa a Ronda Chapadmalal. malal.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. No somos los más cool de la playa, pero cuando baje el sol y se empiecen a ir todos, estamos. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Metro y Medio. Un programa de radio a la sombra, pero en Arena Beach. Ruta 11. Rotonda Alfaro. Mar del Plata. Siete menos cuarto de la tarde en la ciudad de Mar del Plata y en la República Argentina toda, y aquí estamos en Arena Beach haciendo nuestro programa de radio con familiares que vienen, sí, que se sientan, que pasan. No vinieron abuelos porque no tenemos, pero no, si tenemos no abuelos. Venían, ¿eh? Sí, bueno, no trajimos padres también, un poco sí. Por... Pero hay algunos padres integrantes de la radio que están acá. Ah, no sabía. Sí. Ajá, mira vos. Ah, acá, en Mar del Plata. Bueno, igual a nuestros padres ya los mostramos el primero de enero radialmente hablando. Sí. ¿Cierto? Hola, soy Marta. Hola, mamá. Hola, ¿cómo Marta te va, mamá? ¿Cómo andás? Quiero decir que en algunas cosas yo ya tengo dos hijos, pero algunas cosas no las cambio. Sí. Apenas ingresé a Mar del Plata, sí, mensaje de texto para mi vieja y para mi viejo. Sí, ¿llegué? Yo también. ¿Llegué? ¿Estás jodiendo? Sí. No. ¿Que somos peores por eso? No, pero pensé que había superado esa etapa. No, para mí no hay nada para superar ahí. Informarle a mis padres que estoy bien. Se quedan tranquilos. Claro. ¿Por qué piensan que estás mal? Bueno, un viaje de 404 kilómetros, sí, se pueden preocupar. La ruta, estoy con sus nietos. Aparte no cuesta nada. Va, lo que, ajá, sale un mensaje de texto. Bueno, ¿cuánto? ¿90 cuesta, centavos? Sí. Dos lucas ahora está el mensaje. Aproximadamente. Pero bueno. No, me parece, sí, bien, me parece raro que lo tengas tan presente. Bueno. Yo creo que le voy a mandar un mensaje. No, le voy a mandar un mensaje. Bien. Bueno, ahora que me lo decís. Querer a los padres te parece raro. Bueno, si con un solo mensaje crees que ya está cubierto el afecto, ajá, lo que te espera. Te quita culpa. Uh-huh. Te quita culpa. Uh-huh. Yo tengo un amigo que lo que hacía para sacarle la preocupación a los padres decía, por ejemplo, llegando a Rosario, sí, 100 kilómetros antes ya le metía, llegué, le dije. Bohemio también. Ya está. Si me estrolo antes de llegar, sí, que se jodan. Totalmente, no, estar estrolado. De última vez ya era un boludo. Sí. Y me mentía. Pero ya está, no hay problema. Nos resume Pablo Fábregas su viaje con, acaso, los integrantes más polémicos de este equipo. Sí, sí. Con Martín Reche Araduc y con Denis. Yo quiero decir, Denis es profesional, es, sí, muy responsable, trabajadora, etcétera. Pero guarda una rareza, guarda una que ya la vamos a ir descubriendo a medida que vayan pasando los días. Que no haya habido fuegos artificiales, llámese discusiones, ajá, peleas, no significa que haya sido normal, ajá, el viaje. Para mí, si no hubo discusión, fue un poco culpa tuya que no prendiste, no tiraste un carbón ahí donde había que tirar. En el kilómetro 200 lo intenté porque venía aburrido. Sí. ¿Y qué tema tiraste ahí? Me traté de cruzarme con Araduc, que no se prendía en un juego. Claro. Los típicos juegos de auto, ¿qué preferís? Sí, jugamos, sí, mucho a eso, la gente, sí, no lo sabe. No, lo que jugamos en la vida casi... No tenemos temas de conversación. No, sí, pero es eso. Del programa, entonces jugamos a eso. Tener sexo con tal persona, sí, terriblemente, ajá, desagradable, sí, o, no sé, romperte una pierna. Por jugamos ejemplo, esas cosas. Sí. Hacerle tal cosa a un señor, uh-huh, o hacerle tal otra cosa a una señora. Sí. Y Araduc respondía diciendo, no sé, tiro la moneda. ¡Carajo, jugá! Claro. Bueno, cualquiera de las dos. ¡Jugá, carajo! Claro. No, Araduc no se prestaba al juego, me enojé un poco, pero seguimos de largo. No obstante, el punto más álgido, sí, el punto álgido, mejor dicho, fue nuestro almuerzo. ¿A dónde pararon? Fuimos a una típica parrilla de ruta, que mucha gente para ahí, que está cerrado en vacaciones. Es espectacular. Es genial. Una parrilla que vive, claro, de los turistas cierra en enero. Eso es antiayuda. Es genial. Es espectacular. Es un centro de esquí que cierra en invierno. Correcto. Exactamente eso. Bueno, así que paramos a 100 metros de ahí una parrilla que se llamaba Asador Algo. Ajá. Reich y Araduc son una pareja gay de 60 años. Sí. Araduc. ¿Quién es quién? Araduc es el activo, sin duda. No, sí. En este no. caso come, come Martín, no podés no comer. Martín, come un poco una de chorizo. Señora. No, no, no, yo estoy bien así. A mí me gustan las cosas livianas porque después... Sí. Come, por favor, ¿te corto un pedacito de carne? No, no, estoy bien. Basta, te dije que no. Ese, te dije que no. Así estuvieron. Espectacular. Y en un momento, Martín le dice, quiero este pedacito. Y con los dedos índice y pulgar... Un gesto... Índice y pulgar yendo por arriba, como si hubiese lanzado una pelota por elevación... Pica un pedacito de carne, se lo sirve, lo junta con dos pedacitos de zanahoria elegidos de la ensaladera y se los come, como diciendo, llega el orgasmo con esto. Comí, acá comí carne. Acá todo. Sí. Bien, pero bueno, no hubo pelea, no hubo discusión, no hubo nada de eso. No, no, creo que fue porque Araduc estuvo pasivo. Ajá. Pasivo me refiero a semi dormido. Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo. ¿Alguien te ayudó, por ejemplo, para sacar la plata para el peaje? ¿Tuviste asistente, copiloto de buen... No, ayer, ayer designé funciones... todo el tema facturas le tocaba a Denise Skurnik. Sí. El termo le tocaba a Rage, el peor termo que vi en mi vida. Oh. Me imagino. Un termo, bueno, vos te metiste también. Para, sí. No, no, pero un termo, y cuando venga Rage lo va a decir, es un termo, ¿ok? ¿Un termo lleva agua caliente adentro? Sí, sí. Señor. Bueno, lo tocas y no lo puedes agarrar de lo caliente que está. Oh, no puede ser. No, no es un termo, no. O sea, eso tira temperatura para todos lados. Es todo lo contrario a la idea del termo, en realidad. Y la idea de un termo es que sea hermético para transportarlo. Claro. No, sino sin el bolso. No, no cierra bien. Sí. Espectacular. El peor termo de la historia. Espectacular. Y Mate se encargó. Martín, muy bien, pero yo aporté una bombilla que estaba pinchada. ¿Y Araduc? Dormía. Bien. No, y producía, perdón. Ajá. Ah, producía me mandaba... De golpe estábamos hablando, por ejemplo, de novias o parejas. Uh-huh. Y se escuchaba, no me digas esto. No me lo puedes decir ahora. Sí. Estoy en el kilómetro 180. ¿Cómo Ajá. que no viene? No, iba a haber otro invitado hoy que se nos cayó. Pero no pasa nada, no hay ningún problema. Bueno, 100 kilómetros de ruta. Acá, acá el público tiene que saber algo. Cada vez que Fábregas viene a Mar del Plata, desde Capital Federal, sí. es uno de los viajes más fácil que debe tener el país. Correcto. Sí. De Capital a Mar del Plata. Todo derecho, ¿no? Ruta 2. Todo sí. derecho, no te podés perder. No hay que empalmar con nada. Nada, no. nada. No hay que doblar casi. Cuando sí. doblas es porque no te queda otro, porque se es dice, pasto. Sino... Partido de la Costa, que es el bien sí, escrito sí. todo. Si no, Mar del Plata. Sí. Y es más, dice Fábregas. Es sí. Fábregas, por acá. Sí. Pablo, no seas gil. ¿Por qué te perdés? Esta vez es no... muy difícil perderse. Esta vez no me perdí en esa rotonda, sino en otra. Pero no entiendo para dónde vas. Bueno, antes de salir, Araduc, informado como siempre, me dice, ojo que el 9 de julio está lento el tránsito. Bien. Entonces yo, que soy re banana, Ajá. dije, en lugar de ir por el norte, me voy por la autopista por la 25 de mayo. Bien. Pero nos pasamos de ida y de vuelta en la tomada de la autopista y General Paz. La pasamos de largo, sí. yo los puté y dije, che, nadie se enteró. La respuesta fue, vos tampoco, boludo. Claro. Retomé y de vuelta nos volvimos a pasar. Oh. Son divinos, ¿eh? Yo me bajo ahí y ya no sí. vengo. Sí. Ya no vengo, sí. Mejor y después para acá, no, para acá vinimos derecho. Me concentré mucho cuando se divide la Plata, Mar del Plata, mucho. Sí, perfecto. ¿Cuántas horas en total, Pablo? Calculamos. Salimos 11:30 de casa, tomamos la ruta 12:30. Calculá... No, 4 horas y media. Ajá, 4 horas y media, está bien. Sí, 4 horas y media. De Saavedra a Mar del Plata, 4 horas y media. De Urquiza, sí. a Mar... si fuese Saavedra puede tardar un poquito más. ¿Salieron de Urquiza? De mi casa. De Saavedra. Claro, Urquiza ahí. Salieron de Saavedra. A pasos de Saavedra, Urquiza. Bien, salieron de Saavedra, sí, entonces Saavedra. Y vinieron para acá. La ciudad del Polaco, ¿no? La ciudad del Polaco. El Polaco Goyeneche. El Polaco, correcto. Hay un cartel muy lindo en el barrio lindero al mío. Que tu barrio. Tu barrio, claro, Saavedra. Claro, vos entras por Balbín y te dice bienvenido a Saavedra. Urquiza entre un mirato y los incas. Claro, yo te estoy al toque. Qué ofendida la memoria del Polaco, ¿no? El Polaco, mira, se retuerce y canta cumbia. Sí. Eso es lo que hace. No, el Polaco está chocho y la gente de Saavedra, que se siente orgullosa, está en su barrio. Bueno, ¿algunas, Kiara, me querés decir algo? Ah, me quiere decir algo en secreto a mí. Bueno. Perfecto. Está muy bien. No lo va a contar papá igual al aire. Que quiere salir del estudio. Bueno. Perfecto. Que no nos banca más. Que no entiende cómo vos vivís de esto. Sí, dice. Que quiere un trabajo serio para un padre como abogado, como contador. No, tener un local de algo. Claro. ¿No? Por ejemplo. Decir, alta gafa, ¿eh? Sí. Alta gafa lo que bien, Kiara, bien. Sí. Bueno, algunas noticias. Me gusta, creo que estoy en presencia de la primera ironía de Messi. Ajá. Fuera de la cancha, porque dentro de la cancha, además de artista, es irónico por las cosas que está hace. Diciendo mucho. Con respecto a Balón de Oro, que recibió el premio, dice: podría haberlo felicitado a Cristiano, a Ronaldo, pero por la emoción perdí el hilo. Me gusta. Bien. Me gusta. Perfecto. Bien. Pequeños palitos. Me gusta. Lo llega a boludear un poquito. Por menos, se van ¿no? a las manos. ¿Te los imaginas? No me lo imagino a Messi agarrándose a piña. No. Para nada. Pero una pregunta, me parece a mí o Seba le busca ironía a lo que no lo tiene. Es probable también. Yo creo que le dijo. Le perdió el hilo. Me emocioné y no me acordé. Claro. Ajá. ¿Se olvidó? Sí, igual, o tal vez es una respuesta de cassette, ¿no? Claro, claro. Último momento, entonces no hubo ironía. No hubo ironía. Sigue invicto de ironía. Porque además a su otro compañero de Eterna, que es su amigo Iniesta, sí lo saludó. Claro. Sí. Si te acuerdas, lo tenía pensado. Sí. Lo tenía pensado, entonces fue irónico. Sí. Señoras y señores, es viernes y como todos los viernes, Julieta, Luciana, vamos a jugar al Google. Jugamos al Google por los siguientes premios. Julieta, Luciana. Tenemos un set de skins para tu BlackBerry, tenemos helados Volta, tenemos una cena para dos personas en Más Te Vale Bar, tenemos un voucher por un cambio de look en Cuscini y también... La super pregunta. École. La super pregunta. ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¡Pelé! Ah, no se lo sabe. ¡Pelé! Debutó con un pibe. Adi María. No lo quería. El café. Era veloz. Mancuso. Un traidor. La tenés. Adentro. Si te metes con mi mujer. Te voy a buscar a tu casa. A Trota lo eché. Porque no servía. Si estás vacío. Llenate. En caso de contestar correctamente cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera ese día, te llevas esa cantidad de dinero en golosinas. Las que vos quieras. Las que vos quieras. No, las que queremos nosotros. No, las que queremos nosotros. Sí. Julieta, ¿puedo presentar a tu cuñado? Por supuesto. Sí. El muchacho que va ahí en musculosa. Mirá qué caroso. Mirá qué caroso, ¿eh? Vení, Gustavo, vení, vení. Asómate. Tiene un termo. ¿Cuántos años tiene? No le digas así. No. Un termo de verdad tiene. Tiene recién cumpliditos 20. Bien. Una vueltita, Gustavo, por favor. Mira, hace todo lo que le digo, ¿no es divino? ¿Tiene novia? Tiene novia, sí. Está en Bariloche. Uy, qué confuso. Está en Bariloche. Está en Bariloche. Está lejos. Sí. Lo que quería decir, porque la chica que saldría con él, la tiene a Julieta de cuñada. Es una buena oferta. Claro, soy muy buena cuñada. Ahora, a Julieta. Sí. Hay que gustarle. Hay que gustarle. Sí. Claro, Julieta, hay que gustarle. Pero ¿cuál no tenés falta, de cuñada? Es un esquiavi de la fe. Sí, sí, sí. Jamás le pegué a una cuñada de la cintura para abajo. Jamás. Si le caes bien, si le caes bien, está todo bien. Te amo. Pero te amo, Juli. Para caerle bien, por lo menos necesitas 4 meses. Un poco, que sea un poquitito calladita, pero tampoco tanto. Ajá. Que quiera amagar a levantar la mesa, que vos le digas no, pero que un poco insista, que diga la hago yo para que vos le digas no, yo, la cocina es un lío. Ese tipo de fricción sana que tiene que haber, ¿no? Como si tiene un presente laboral súper exitoso y es una diosa. Un poquitito de frialdad, hasta perfecto, que veamos que es sólida, porque por ahí es pasajera. Si es sólida, bienvenida. ¿Te enterás que tu cuñada o... Sí, tu cuñada. Sí. No trabaja. ¿Qué la mantiene? ¿De no qué trabaja? Vive? El padre es millonario y no trabaja. Sí. ¿Vicios? ¿Tiene el mucho que les pague no el padre? Trabaja, dice... Vaya, un poco de Paco, pero... No. Bueno, pero barato. Y viaja de vez en cuando, sí, estudia fotografía, pues hace un curso de portugués. Sí. ¿Se tatúa mucho? No. No, pero tiene uno en la baja espalda. Sí. Una flor en la baja espalda. Sí. Con tu hermano o con tu cuñado, anda los besos todo el tiempo en las reuniones familiares. Sí. No la invito para Año Nuevo. No la invitas para Año Nuevo. Si soy anfitriona no la invito, pero le digo, che, ¿por qué no viniste con tal? No, no te dije nada, pero era obvio que podía venir, que esa es mentirosa. Era obvio, las perras están siempre invitadas. Obvio, le damos gotitas para que no se pongan mal. Señoras y señores, en un ratito vamos a jugar al Google con algún personaje, con alguna personalidad que esté aquí en Arena Beach. Sí. En este momento, Kiara Weinreich quiere decir algo. Chao, perfecto. Bien, ese es el testimonio. Perfecto. ¿Tenemos la comunicación? Sí, estamos comunicados bien con nuestro diseñador gráfico, Julieta. Hernán Berdicheschi. Hola, Hernán. Hola, Seba, ¿cómo va? Hola, hola, Pablo, ¿cómo andan todos? Acá estamos todos. Hola. Una vez que viajamos nosotros, Berdi, vos que siempre llamás de Detroit, de Esperanto. Me acordé mucho. Primero, escuché ayer lo que vos decías acerca de la hora de salir, lo que dice tu marido y lo que decís vos, y me hiciste acordar muchísimo a lo que pasa con mi mujer. Que yo digo una hora... Y ella recién a esa hora se levanta y empieza a hacer la valija. O sea, salimos 3 horas después de lo que a mí me gustaría salir. Y lo único que yo le digo es, a ver, levántate y dormite en el auto. Es lo único que necesito. No necesito ni que manejes, ni que me indiques, ni que me pagues absolutamente ningún peaje ni nada. ¿A qué hora sale un Verdi? Uy. No, bueno, te metiste en un tema bastante largo. Salimos muy temprano. Mi viejo sale tempranísimo, mi hermano sale tempranísimo. Y yo casi salgo temprano, pero mi mujer me retrasa un par de horas. Yo coincido, Hernán, que la mujer nos hace provocar calvarios de todo tipo, ¿eh? Que tarda. Te empieza a decir, ya estoy, no está, todo eso. Pero no sé dónde viene esa costumbre varonil. Mi viejo también decía, a las 4 de la mañana. ¿Por qué a las 4 de la mañana? Para mí porque es, la ruta. Es una histeria. No, bueno, hay una cosa, una sola cosa, que salir al mediodía realmente hace mucho calor en la ruta. Sí, hay aire acondicionado, sostiene Fabria, que si le das una recarga, por ahí hace mucho no lo haces ver. Obvio. Y está bien, frío. Pero hace calor, hace más calor que si salís a la madrugada. Para mí es el tránsito, o sea, a mí pero para, si por ejemplo te estás yendo a Mar del Plata, el calor no te puede importar tanto, de Chesky, lo vas a tener los siguientes 15 días. Tengo una a favor para salir no temprano. No para manejar, no para manejar, o sea... No, para... Si vos salís temprano, solo parás a desayunar, si querés, y estirar las piernas, tarda 15 minutos. Si parás a almorzar, te traen la carta, ordenás, ¿y cuál es viene. El apuro? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el apuro? ¿Llegar? Es la pregunta, llegar, exacto. El apuro en un momento odias a los que tenés en el auto, por más que sean tus familiares. Esa sos vos. Bueno. Qué buenas vacaciones, ¿verdad? Dan ganas de irse de vacaciones con Julieta. No, puede ser, nuestros viejos no tenían aire acondicionado. También. No, ponía una toalla en mí que... Claro, perdón, pero tenían ventilete. Sí, pero con el Falcon, viste, hacer 400 kilómetros con la ventana abierta, no podías ni escuchar música ni escuchar a tu viejo, ¿entendés? Y con el sillón llegaba... Sí, la verdad, hacía mucho, mucho calor. Somos bueno, el único programa de radio del mundo que tiene diseñador, es Hernán Berdichevsky, que Hernán nos va a decir exactamente cuál es el ícono de la semana, Hernán. Ya lo nombraste vos, Messi. Para mí, Messi 4.0, viste, y... El icono está muy bueno, hoy lo estuve tuiteando y ya unos cuantos, Ferdinando, un amigo ahí tiró una respuesta. Yo puse solamente unos puntitos en blanco y negro y dijo, es Messi. Realmente para mí, no solo la figura de él de haber ganado el cuarto Balón de Oro, sino también la onda con Dolce y Gabbana ahí, que después salió Maradona, ¿lo viste? ¿Vieron la foto de Maradona con el traje de Argentina? Muy bien, no, está diciendo, ojo que yo ya lo había hecho, pero para Messi se lleva. Berdichevsky, vos como diseñador, ¿qué opinas de ese traje? Muy buena, Pablo. A ver, yo me lo pongo, todo el mundo me preguntó, ¿te lo pones? Sí, me lo pongo, obvio que me lo pongo. Pero es una fiesta de disfraces, digo, para ir a recibir el Balón de Oro. Obvio. A mí me parece que está muy bien el cambio nuevo que hizo... Messi con respecto a Dolce y Gabbana, cómo se viste y al corte de pelo. Me gusta mucho más que el de Maradona en los 80. Igual dentro de 15 años el traje de Messi va a ser exactamente como el baggy de Maradona con Claudia en los 80. Pero bueno, ahora me gusta. Entiendo. Muy bien, ya pueden entrar al blog de Metro y Medio, que es metroymedio.metro951.com. El icono de la semana, como no podía ser de otra manera, es la pulga, Leo Messi. Por cuarto año consecutivo recibió el Balón de Oro. Hernán, que tengas un gran fin de semana y te mandamos un abrazo desde acá de Mar del Plata. Que disfruten mucho, un beso grande, chau chau. De la República Argentina, en un ratito nada más jugamos al Google, aquí, en vivo y en Google. Directo en Arena Beach. Estás en Mar del Plata, te contamos una opción divertida, especial para los fanáticos del fútbol y del tenis. Porque jale que tengan algo de nuevo, si no ya se conocen. Es verdad. Ya se reprocharon. Bueno, yo estoy con Daria, ¿da para swinger? No sé, tal vez eso les da... Yo te cuido a los chicos. Gracias. Yo te explico algo, ustedes díganme si estoy en lo cierto o no. Sí. Él sabe que se mandó un mocazo. Jerónimo. Y ahora está pagó. Ahora está en probation. Pero fue pago. Está haciendo de todo. Sí. Paga cena, compra ropa. ¿Y ella? Y esa le está viendo, esa sabe que va a aceptar. Ella histeriqueó por Facebook con un ex, pero no llegó a mayores. Belén, en estos 6 meses, Belén, contanos. Sí. ¿Qué? Yo no estuve con nadie. Mirame y no te rías. Yo todavía lo amo y quiero estar con él. ¡Vamos, Belén! El aplauso para Belén casi... Otro beso. Beso con tocadita, ahí está, bien. Jerónimo, contestá eso, Jerónimo. Dale, ponete las pilas, Jerónimo. Contestalo. Tiempo al tiempo, dice. ¿Qué te haces el difícil? Cuando reacciones, Jerónimo, esta se va a ir con Fredes, con el volante independiente. Sí. Seguro. Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a jugar al Google. Antes las preguntas de rigor, la primera está relacionada con el tema de hoy. ¿Dónde te ibas de vacaciones cuando chico, Jerónimo? Si es que había vacaciones en los Jerónimos. Había San Clemente, que mis tíos tenían igual que Pablo. Casa. ¿En dónde? ¿En qué calles? 1 y 70, creo. Argolla de Plata. No, era rico, uno. Mi tío, yo no. Ah, uno. Estábamos en el Tala. que era un barrio lejos. La 1 era la principal, donde estaba el disco rojo en Joy. Ah, ahí estaba la quinta. Perdón, 3 y 70. Ah, no, entonces no. ¿Qué es como la quinta avenida, la 1? Claro, la 1 vendría a ser de Fifth Avenue, pero San Clemente. San Clemente. Y no, escúchame, el disco rojo tenía un metegol con vidrio arriba para que no se te escape la pelota. Al disco rojo, en el disco rojo jugué en invierno yo. Correcto. Yo fui a grabar para CQC. Viste, con Mario siempre tuve onda. Fui a grabar para CQC en San Clemente. Y en un recreo me conozco Guzmán, fuimos a jugar el disco rojo. Una onda había en agosto ahí, no sé lo que era. Llamate y dijiste, me quedo. Me quedo. Es donde los narcos van a veranear, va a invernar. Sí. Bien, la segunda es, ¿a quién se parece, Jerónimo? Yo dije Maxi Rodríguez. Dicen. ¿Qué dicen ustedes? Dicen que a el de, ¿cómo se llama este actor? Coco, que le decían Coco. ¿Coco Silly? Sí. No, en una novela le decían Coco, no me sale el nombre ahora. Sí. Musculoso. Musculoso. Media naranja. Mazzarello. Mazzarello. Nada que ver para mí. ¿Y Belén a quién se parece? Es bonita Belén. Muy bonita. Jerónimo, guarda. Muy bonita. Mirá de los ojos que tiene Belén. Gil, dale. Belén se parece a... Belén se parece a... ¿A quién le dicen que se parece a Belén? Sí, Belén, ¿sabes a quién se parece? A una actriz que hacía de mala. Nunca te dije. En las novelas. Bueno, no estoy diciendo nada. Claro, no, no. Y la Lidia Lamesón. Ahí está. Ahí está. No. La tercera, Jerónimo. En caso de que Belén te engañe. Sí. ¿Preferís que sea con un hombre o con una mujer? Con una mujer. Con un hombre. Ah, ¿sí? ¿Por qué? No sé, como que tendría alguna excusa para algo, no sé. Bien. Vamos a... Vamos a jugar al Google. En el Google buscamos arena y cemento. Para vos, ¿qué aparece más veces, Jerónimo? Arena. Arena. Vamos por arena. La apuesta de Jerónimo y de Belén, que además están apostando al amor. Plin. Arena aparece en Google 482 millones de veces. No es un mal número. Vamos por cemento. Plin. Mítico escenario del rock. Cemento aparece 36 millones 100 mil veces. Por lo tanto, ganaron en el juego. Bien. ¿Ganarán en el amor? Nos preguntamos. Sí. Además, te vamos a hacer la super pregunta, querido Jerónimo, que es... ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera del 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera del 21 de septiembre de 2012? ¿Pelé? Debutó con un pibe. ¿Adi María? No lo quería. ¿El café? Era veloz. ¿Mancuso? Un traidor. ¿La tenés? Adentro. Si te metes con mi mujer. Te voy a buscar a la puerta de tu casa. ¿Atrota Leche? Porque no servía. ¿Si estás vacío? Llenate. Muy bien, muy bien. En caso de contestar correctamente, te llevas esa cantidad de dinero en golosinas. Te escuchamos, Jerónimo. 2.29. ¡No! No. No, pero qué cerca. Qué cerca, ¿eh? Jerónimo, Belén, les decíamos lo mejor. Lo mejor. Y les pedí, ¿en qué barrio viven? Yo estoy en Paternal y ella en San Isidro. Muy bien. ¿A dónde se van a ir a vivir? ¿A Paternal o a San Isidro? Yo ahora me mudé solo cuando me... Belén, aguanta un poco. Aguanta un poco, Belén. Dame tiempo. Belén. No empieces a pegar sticker en la bañera y eso porque lo perdés, ¿eh? Ni vayas a la casa, Belén. Ni vayas. Se muere de hambre. Belén, ¿con quién vive? Con mi hijo y con mi mamá. Ahí hay otra carta que no conocíamos. Otra cartita que no conocíamos, claro. No nos vamos más. Qué linda película. Para mí sí vamos hasta el final. Claro, El hijo que no es de este. El hijo del Tolo Gallego nos dice ahora, el técnico independiente. Espectacular. No. ¿Cuánto tiene el hijo? Mi hijo tiene 10 años. Claro, ahora no entiendo nada. Sí. Ahora sí. ¿Y cómo se llama el pichón? Santiago. ¿Y qué tal se lleva con Jerónimo, Santiago? Bárbaro. Bien. ¿Te puedo preguntar por el papá de Santiago o no? El papá de Santiago. ¿Pero está presente? Lo ve una vez por semana. Bueno, está ahí. Sí. Jerónimo, Santiago, ¿qué es para vos? Bien, un buen nene, no sé. Frío, ¿qué es este pibe? Sí. La verdad, lo que tiene es blanquito, lo tiene frío, ¿eh? No seas así, no le jugó. Pero por favor, sos suizo, ven. Ahora te dice sí, nací en Zurich. Es un nene, eso sí. Sí, sí, está claro, 10 años es un nene, sí. Si decías es un elefante, era rarísimo. Obviamente no es fácil para una relación así, ¿no? No es sencillo. Claro. ¿Cómo la pasaron en Mar del Plata para el orto? ¿La agarraron en la radio? Claro. Fuimos a esos boludos. Todo lo que estábamos evitando hablar nos lo preguntaron. Bien. No escucha nadie. Bueno. No te quiero terminar. Y vos la ves como mamá a Belén interactuando con su hijo. ¿Te gustaría que fuera la mamá de tus hijos? Claramente sí. Y bueno. Aplausos. Uno. Hoy 9:30 vamos a estar pensando. Belén, pará. Dale, Belén. ¿Vos ves a Jerónimo como el padre de tu segundo hijo? Sí, obvio. ¡Vamos! ¿Querés decirle algo? ¿Querés decirle que no te ha venido? Ah, no, porque no estuvieron juntos todavía. No, es un lío. Sí, sí que estuvieron, sí están acá. Sí, pero dicen que no pasó nada todavía. ¿Acá? Sí, ya pasó. Ah, ok. Bien. Bueno, vamos a hacerle el Evatest en vivo, entonces. En vivo. Araduc se acerca. Sí. No está llamada. Igual, yo, perdón, te quiero dar un consejo de corazón. Responde más rápido siempre. Sí, ¿no? Sí, la querés, sí la amo. ¿Qué te parece, Santiago? ¡Un ingenio! Es mi novia, tiene que haber dicho. Claro, ahí está. Bien. Bueno, entonces hoy a eso de las 10 todos vamos a estar pensando en ustedes dos y en las distintas posiciones. 8 de la noche, 7 minutos. El aplauso para Jerónimo y para Belén, que para mí son una pareja. Sí. Seguimos en Metro y Medio de la siguiente manera. Al final me quedo porque sigue Metro y Medio una hora más. No voy a la lista, ni cita me quedo. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones, traeme el café al balcón. Dale que sigue con té de azúcar, me tiene que llegar Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a Metro y Medio, asumo mi error. Ven y escuchemos Metro y Medio, besos, ternura. Qué bien que me hace Metro y Medio en Metro y Medio. Hola Dios, ¿estás ahí? Cuando veo el mar digo, esto lo inventó la naturaleza, lo inventó Dios, lo inventó un ser humano, es un espejismo y no existe. Dios, ¿te tomás vacaciones de vez en cuando? ¿Eh? Bueno, yo me voy de vacaciones, así que te dejo 2 semanas y a la vuelta hablamos, viejo. Que la pases bien, y yo también. Mejor yo, vos tenés toda la vida porque sos eterno. Yo soy un ratito, Dios. Chao. My kind of town, Chicago is. My kind of town, Chicago is. My kind of people too. People who they all smile at you. And each time I roam, Chicago is. It's calling me home. Chicago is. One town that'll never ever let you down. It's my kind of town. Every bit of it is my kind of town. Kind of town, Chicago. Yes, my kind of razzmatazz. And it has all that jazz. And each time I leave, Chicago is. It's tugging my sleeve, Chicago. Chicago Cubbies, Chicago. Hey, don't forget them socks. One town that'll never ever let

Verano 2013. Enero. Metro. Arena Beach y Excel presenta sábado 19. Fiesta del ataque ochentoso. Festa Bros. Javier Zucker. DJ Paul. Sick Boy. Tony Rueda. Enero. Sábado 19. Una vez más, se viene la fiesta del ataque ochentoso. Excel presenta Fiesta del ataque ochentoso. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. ¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Frávega, la casa del audio y Jumbo. Busca tu Midea ya. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor compra y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. En la playa estamos a la medida de lo que tenemos que estar. Metro y medio en vivo desde Arena Beach. Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. Down a las 8:20 de la noche. Quiero decirles que mañana aquí en Arena Beach vamos a estar solo para Mar del Plata, ¿sí?, de 14 a 16 y a las 16 en el parador de Arena Beach, en el parador de Metro, tocan Dante y Emanuel, tocan los Ilia Curiaquian de Valderrama, presentando Chances, uno de los discos de 2012, acaso el disco de 2012. Mañana se presenta en vivo aquí en Arena Beach, Ilia Curiaquian de Valderramas, a las 4 de la tarde, luego de Metro y Medio. Lo vamos a ver en vivo. Mañana somos soporte, somos teloneros, sí, de los Curiaquis, señoras y señores. Aquí estamos en Arena Beach, estamos en la playa y con uno de los personajes más populares de la playa. Sí, más requerido, más necesario. Sí, más necesario. Las minitas se le acercan. Sí. Es uno de los mitos. Bueno, ahora vamos a hablar de esos mitos con Cristian. Cristian es el guardavidas, el bañero. ¿Cómo te decimos, Cristian? No, con guardavidas está bien. Guardavidas, dicen algunos. Guardavidas, lo que vos te guste más. Con Cristian no me agarraría trompadas. No. Por ejemplo. No. Casi con ninguno me agarraría, pero sí, si me pones una lista, a Cristian lo agarro último. Lo elijo último. Si te dice Chaca es mejor, sí. Digo, sí, bueno, se puede hablar. Sí, seguro, sí. Bueno, ¿por qué sos bañero o guardavida? ¿Cuándo elegiste? Y de chiquito, mira, a los 18 años hice el curso y bueno, tuve la suerte de bueno, comenzar trabajo enseguida. ¿Sos marplatense? Soy marplatense. Ajá. Soy marplatense. Y bueno, por suerte, acá en el sur, en la acá, playa del sur de, sí, de la ciudad. Que son más copadas. Más lindas. Ajá. Lejos. ¿Y el laburo es de diciembre a marzo? Empezamos el 1 de noviembre y terminamos en marzo. Ajá. Fin de marzo. ¿Y el resto de los meses? Bueno, yo hago una actividad, algunos son profe, otros, qué sé yo, distintas cosas. Bien. Bueno, vamos a esos mitos, Cristian. El primero dale, es dale, dale, el primero es el de la trompada, que seguramente lo conoces. No, esas son todas mentiras. Hay uno ahogando en el mar, entras y el tipo está muy nervioso, lo colocas así. No, esas son todas mentiras, porque después, viste, puede salir y te la puede devolver. Claro. Así que claro. No, esas son todas mentiras. No, además no, lo puedes lastimar mucho, pero. No, tampoco. No, va y uno trata de calmar, tranquilizar y hacerlo lo que mejor le salga y o sea, pasar el mal trago para él, no para mí, ¿no es cierto? Y nada, sacarlo con los compañeros, para eso tenemos compañeros que nos conocemos, que tenemos confianza de uno al otro y nada. Cristian, y obviamente debe ser tu vocación esta y te gusta el laburo, pero ¿preferís que no pase nada o te gusta el quilombito, te gusta meterte en el mar a sacar a alguien? Y está lindo, o sea, nosotros tenemos una tarea de prevención. Claro. No, hay veces que se te va de las manos y bueno, pasa que tenés que ir a buscar a alguien y se produce el rescate, pero... ¿Hay un promedio? Más o menos en enero vos sabés que vas a rescatar a 5, a 10... No, es, según viste la cantidad de gente que venga. Uh-huh. Entre más gente haya, más posibilidades de rescate tenés, porque sí, es obvio, viste, pero... Y también depende de la playa, hay playas más tranquilas, playas más peligrosas, sí, depende, ¿no? Mar abierto, con escollera... Otro mito, la bandera. Hay muchos que dicen, y los guardavidas ponen peligrosos así... No se mete nadie. No se mete nadie. Así no se mete nadie, nada. Sí. No. Nunca dice, está copado el mar para meterse hoy, éntrenle todos. Pero no, porque no, el mar argentino es bravo. Y acá es mar abierto, hay que tener cuidado, no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto y, uh-huh, y nada. Ponemos la bandera según cómo esté el mar, cómo esté el viento, la marea. ¿La mejor bandera para esta zona cuál sería? Y acá, puesto, bueno, ¿eh? La bandera celeste, pero es muy hoy raro. ¿Qué hubo? Es muy raro. Hoy dudoso. ¿Qué color es dudoso? Amarillo y negro. Amarillo y negro, como la de Almirante, justo. Sí, claro. O la de Peñarol, o la de los taxistas. Sí. Ahora que hay tanta tecnología. Perdón, antes, para cerrar lo de la bandera. ¿Eso lo decidís vos, lo de la bandera? Muy bueno. ¿O se habla entre muchos? Muy buena su pregunta. No, eso es el presidente de generalmente, mar. El que arranca a la mañana pone la bandera, según cómo esté el mar. Lo consulta y después, con claro, y después como viene el día... Por ejemplo, se levanta un viento sur y la tenés que cambiar a peligrosa. Claro. O, claro. Viste, eso se va viendo con el compañero y, bueno, según cómo pinta el día. Con tanta tecnología ahora, el bañero que suele estar mirando todo el tiempo el mar, ¿a veces lo pesca, se entretiene un rato con el celular mirando para abajo y se para, estoy laburando? Mirá, yo soy un desastre con el celular, Yo con la tecnología mucho no... Cero. Pero, bueno, te entretenés, qué sé yo, por ahí te distraes un poco, pero para eso tenés tu compañero al lado. Ah, son piloto, dos. Claro. Vale, okay. Ahí vamos, codo a codo. Y cuando hay una urgencia, dicen, anda vos, voy yo, van los dos. Eso, no, eso es según cómo es en el momento, ¿no es cierto? Uh-huh. Uno, bueno, yo con él me conozco un montón, así que por ahí mirándonos ya nos entendemos, y sí, cómo vamos al agua, si uno va primero, el otro va después con la rosca... ¿Quién viene con la soga? Eso, viste, sí, te lo da la experiencia de estar trabajando todos los días y bueno, y hablarse después de las macanas que uno hizo, porque claro, a veces, viste, mete la pata, pero bueno. Y, Cristian, ¿la gente es precavida en su mayoría? Sí, es precavida, viste, pero uno se te va. Uno ¿sí, se viste? Te va. Y aparte, qué sé yo, por ejemplo, hoy en día... Pero si uno, vos que se va yendo... ¿Le das al silbato o cada uno...? Y uno trata de prevenir, ¿viste? Sí, pero, sí, qué sé yo, hay veces que te tirás una ola, te tiraste dos, te agarró un pocito y te llevó y te tenemos que ir a buscar. Es traicionero, el mar es traicionero. Es traicionero, tampoco tiene la culpa la gente, ¿viste? Porque te puede pasar. ¿Vos no le tenés miedo al mar? No. Respeto sí, miedo no. No, para nada. ¿Te pasó alguna vez de entrar a salvar a alguien y vos no podías salir tampoco? Muy bueno, se va. Y difícil vos, pero... Sí. Bueno. Generalmente solo uno nunca está. Ah, ok. ¿Viste? Para el eso... otro está viendo si venís. No, solo uno nunca está. Uno se tira y bueno, después tenés tu compañero que lleva la rosca o otro más que te va a ayudar y sí, lo empiezan a patear, qué sé yo. No, solo nunca estás. Es muy raro que estés solo, a no ser que se te queden un montón como ha pasado, pero acá, en esta playa y bueno, siempre hemos salido bastante bien. Pero qué laburo difícil, ¿no? Se está ahogando uno. Entrás, hay que entrar nadando, el agua está fría, ponele. ¿Qué te olvidás de eso, no? Que el agua está fría. No, en el momento te olvidás. Adrenalina. Pero hasta que llegás ahí, que no debe ser fácil. Si es más grandote que vos. Eso, vos sos grandote, pero te puede tocar uno como vos o más grandote. O un obeso. No. Unos besos, bueno. Sí, no pasa nada porque flota. Sí. Claro. Pero no, te puede tocar, viste, una persona que está nerviosa y bueno, vos tratás de calmarla por todos los medios y cuando se siente segura, que ellos lo que quieren es salir a flote y quieren respirar, no se quiere hundir. ¿Entendés? Claro. Cuando ellos se ven seguros, ahí como que se relajan, viste. Bien. Hasta pueden cooperar, no sé, moviendo un poco los pies. Y bueno, ya esperar a los compañeros que lleguen y sacarlo. ¿Suele traerte un regalo luego el salvado? Muy buena pregunta. Cuando reflexionó, cuando hice la que me mandé, gracias a este hombre. Sí, hay veces que sí. Hubo un año que trajeron, la verdad que me sorprendió. ¿Qué trajeron? A mí no, porque yo agarré que no tenía plata. Oh. Pero a mis compañeros sí, le trajeron perfume, le trajeron... Porque le están salvando la vida, de hecho, claro. Se llaman guardavidas. Sí, de hecho digo que perfume se queda corto. Sí, si tiene la una propiedad, casa, si tiene una casa, propiedad, claro. Una casa. No, Cristian, no. Hay otro mito que dice que las minas se hacen las ahogadas para que entre... para que entremos los tipos como vos y como claro. Yo a salvarlas. ¿Sí? ¿Dónde ese mito? Así vos, no, la verdad que nunca. Nunca, nada. No, y nada. Otro mito, que en las películas, en las series, una vez que la persona es sacada del agua, nariz tapada y respiración boca a boca. ¿Es necesario por o no? Por suerte nunca me tocó. Ni por tipo suerte. Ni tipa. Y te toca un bigotudo y te querés matar. Y bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Claro. Tripa corazón y hay que hacerlo, claro. Hay que meterle boca. Has besado cada cosa boca, también, ¿no, Cristian? Sí, ¿quién tiene algo por ahí? Pero no, por suerte no me tocó, porque si ya pasa eso, quiere decir que tiene un paro o algo y uno tiene que atenderlo, claro. A los primeros auxilios, claro. Y todo eso, ¿viste? Ajá. Nunca hemos llegado a eso. Zafaste. Sí. ¿Lo que va la temporada ya rescataron alguno? Esta temporada viene bastante tranquila, pero sí, uno que otro siempre hay, pero bueno, mis compañeros de la mañana no sé, pero nosotros, sí, un par lo sacamos. ¿Y qué se les dice? ¿Los venís retando cuando ya no hay peligro? Ya están cerquita, vienen caminando los últimos metros. Grandulón, ¿eh? Le decís, sos grandulón. Yo estaba tomando mate lo más banana. Sí. No, yo esta no. Esta masa no la quería estrenar nada, hoy. No. Tenemos un compañero que se pone un poquito nervioso. ¿Ah, sí? Siempre se... Sí, sí. ¿Los paja? No. Está bueno, te salva la vida, pero te... Te da una lección. Sí, que se... Ojalá esté escuchando, pero él sabe quién es. Cristian, ¿de qué hora a qué hora laburás? El horario es de 8... día a 8, ajá. 8 a 20. ¿Y cuántas horas haces vos? No, y hacemos dos turnos de 6 horas. Ajá. Está bien. Para comer. Ajá. Todo. ¿Y ustedes hacen la digestión? Si tienen un salvataje, comieron locro. No, tienen que ir igual. Y locro comer lo pesado, pero claro. No, tenés que... ¿Cómo haces? Te va el otro, no pueden comer a la misma hora. No, o sea, comés, picás algo, te da para comer, no pasa nada. Claro. ¿Qué sé yo? Tampoco te vas a comer un asado y total. Te vas a tirar al agua porque, viste. Se queda una hora, Cristian. Se te ahoga uno, ahora fuera de tu horario de laburo. Y estás no, por acá. Te metes. Sí, hablar. Ha pasado. Bueno, vamos a meterlo a la Duc a ver si. Dale. Se te mete uno como a la Duc, mirá, como Ezequiel. Al agua, ahora. Cuesta sacarlo a la Duc, ¿no? No. El año pasado quisimos tirar la pileta, entre 8 lo tuvimos que tirar. No me digas. Para tirarlo. No es lo mismo tirarlo que salvarlo. Claro. Pero no, pará, no te puedo. Grandote. Muy bien, Cristian. Un consejo para todos los que van a ir de vacaciones este verano, que se van a meter en la playa, en el mar, mejor dicho. ¿Algún consejo? Algo que, más allá del consejo típico de la madre, del padre, del abuelo, de la abuela. Algo, un consejo de un especialista como vos. ¿De un especialista? Bueno, sí. Si sos papá, cuidá de los pibes, cuidá donde se están metiendo, porque nosotros estamos mirando, pero bueno, cuidalos. Y bueno, nada, respetar un poco si tomaste... Porque generalmente acá pasa seguido, viste, que vienen con el ladrito, el fernet con coca, la cerveza, y viste, y se le pierden el... Se desinhiben demasiado. Claro, viste, bueno, si tomaste, sé un poco precavido. Sí. Si no sabes nadar, quédate un poquitito, viste, con el agua a la cintura. Y nada, cosas así, no hay mucho... Cuidarse, bien. Nada más. Muchas gracias, Cristian. No, tu compañero se llama... Es Lule. Lule, Cristian y Lule, guardavidas, pasaron por aquí. Sí. ¿Me dejás mandar un saludito a todos mis compañeros? Sí, me estoy ahogando y me dicen, esto no me dejó mandar saludos. No, a toda esta punta, que la verdad que tenemos unos compañeros que son una masa, son como ya de la familia, que se llama Morrón, Pochi, Martín. Morrón, Pochi. ¡Qué grande! Morrón y Pochi son los guardavidas de ustedes acá. Ah, ¿sí? Morrón y Pochi, ojo. Vamos a respetarlos a Morrón y a Pochi. Sí. Díganle Morrón y Pochi que les gusta. Muy bien. Y bueno, todos los guardavidas de acá, a Facundo, a Gabriel y bueno... si me estoy olvidando de alguno, a Martín Mar, que ya lo dije, y bueno... Y, son amigos todos. Son muy amigos. Qué loco que a Martín le dicen Mar, ¿no? Claro, Martín, sí. Muy bien. Así que bueno. ¿Dónde veranean ustedes? ¿Nosotros? Muy buena pregunta. Muy bueno. Acá. Ah, veranean acá. Sí, no tenemos claro, no se pegan. Buena pregunta. No, en el invierno por ahí se van, algunos escapan, viste, los que claro. son surfistas, por ahí claro. se van al calor y cortan un poco el invierno. Claro. Ahí, también a los chicos acá de Arena Beach. Mirá. A todos los que trabajan acá, Huguito y toda su banda. Muy bien. Cristian, si llego a tener un quilombo te aviso, sos guardavida. Digamos, sí, en el tránsito, en lo que sea, venís. Vida, claro. Venís y me salvás. Dale. Gracias, dale, Cristian. Bueno, gracias a ustedes. Por favor. 8 de la noche, 32 minutos, una mini clínica de guardavida tuvimos hoy en Metro y Medio. Escucha, mi papá, mi mamá, mi hermana, no hay motivo para que sientas celos. Sé que soy especial, no hay otro oyente igual, no estaría cantando esto. Cuando todos me escuchen sabrán que Metro y Medio y yo, y jamás Metro y Medio y vos, y capaz Metro y Medio y él, si él soy yo. Because you don't be glossy magazine.

Reiniciando sistema. Datos cargados. Bien blancos, con remera y a metro y medio de la orilla. En verano hay metro y medio en Arena Beach. Ruta 11, rotonda Alfaro, Mar del Plata. Escuchábamos a The Cure en metro y medio con Boys Don't Cry y estamos comunicados en este viernes, señoras y señores, con nuestra querida nutricionista, la Chechu. Estamos en Mar del Plata. Cecilia Garau, ¿vos estás en Buenos Aires? Yo no la escucho. Yo tampoco. Bien, somos dos. Pablo, ¿la escuchás? Bueno. No. Porque dije, a lo mejor le habla solo a Pablo ahora. A ver, ahora. Chechu, ¿estás ahí? No, está. Chechu, bueno, por ahí no es una señal de que Pablo puede comer lo que quiere. No, no. Para mí es una señal de que se dio por vencida. Chechu dijo, no, ya está. Para renunció. ¿Quieren que les cuente mi dieta viniendo hacia acá? A ver. ¿Hola? No pongas historia paralela. No digas, porque me pasó tal cosa, entonces no, me comí tres paquetes de papas fritas. Tenés razón. Dale. Dormí muy poco ayer. No. Descubro, antes de salir de casa, manoteo el primer paquete de galletitas que veo. Sí. Y eran de esas que parecen sanas, pero guarda. Que la Chechu dijo que no hay galletitas sanas. Bueno, esta tenía más manteca. Me comí un pan de manteca, antes estaba exquisita. Ay, Pablo. Pero después lo bajé con un chori. Ah, bien. Pan. El que no me dejó comer, Dalia. Sí. El que no, mientras contabas la historia, yo decía, ¿sabes que a mí ni siquiera me miraron raro cuando dije sí, uno para cada uno? Bueno, me alegro que lo hayas disfrutado por mí, Pablo. Muy rico, estaba riquísimo, bien. El mejor. Muy bien, me gusta. ¿Qué más? Comí un ¿solo choripán comieron? No, del paquete ese comí tres cuartos yo y un poquito un par Martín. Sí. Y alguna tal vez al Duco de Liz. Y después comí solamente un choripán, medio bife. ¿Qué le pusiste al choripán? Nada, porque ni con pan venía. Tuve que pedir y me dio un pan en rodajas. Tristísimo. Malísimo. Hay que armar, no. Tristísimo. Pedacitos de chorizo en rodaja de pan. Sí. Malísimo. Sí. Con una ensalada mixta. Y el postre lo comí ni bien llegué acá. Una torta de coco con dulce de leche. Hola, hola. ¿Me escuchás? Uy, ay, Chechu. Solamente. Chechu, hola. Llegaste al final, Chechu. ¿Cómo estás? Bien. No, la Chechu no escucho. Listo, bueno, no te das problema. Pero es un problema de ella, no del aire, ¿eh? Claro. Para mí la agarró como un patapufe. Se dijo, mirá todo lo que comió este pibe. Prefiero hacerme la que no escucho. Sí, bien. No, muy bien. Así que no escucha la Chechu. Sí, ¿y ahora qué comiste vos hoy? Hola, ¿me escuchás? ¿Qué almorcé? Sí. Ensalada de papa. ¡Qué rico! Viene mejor que vos, Pablo. Y un poco de carne también, ¿no? Sí, un poco de carne y carne. Bueno, vas a tener colesterol en 6.000, según la Chechu. Nada, decirle. No, mentira. Bien, y tomó un helado también. Julieta Luciana. ¿Qué almorcé yo? Aquí almorcé un sándwich de pollo, riquísimo, tibio. Se llama. Pará, habiendo un menú entero de cosas, ¿qué hace que solo comas un sándwich de pollo? ¿Viste cuando se te pasa el horario del almuerzo? No es excusa. ¿Qué es bueno, eso? Que ya no sabes si tenés mucho hambre o nada y comés porque se te pasó una hora, ¿nunca te pasó? Jamás. Bueno, me comí un sándwich de pollo espectacular con licuado. Ahora en la cena, sí, no voy a tener coco. Decidamos que debería cenar Pablo Fábregas hoy, ya que no está la profesional, hagámoslo a matar. Rabas para todos, una porción cada dos. Para mí la raba está sobrevalorada, para mí. No, es rico. No acá, no en Mar del Plata. Para mí no es para cena. Te digo en Buenos Aires, pero acá te digo raba obligada. Está bien, pero para mí es más el entusiasmo. Estoy en un lugar donde está fresca que el sabor de la raba. La raba para de entrada, para compartir, es algo así. Sí, a ver, ¿qué hago? Sí. ¿Sabes qué? Mi mamá se pidió un pollo y mi papá se pidió una carne y le dijo a mi papá, cambiamos, porque le gustó la carne de mi papá. ¿Se cambiaron el plato? No, yo pedí el cambio porque para él estaba muy rico, para mí no. Entonces dije, bueno, me quedo con el pollo. El pollo es como más, no brilla el pollo, pero tampoco... No defrauda. No defrauda, claro. O sea que para caballo de plaza. Tu almuerzo fue un choripán que no te dejaron comer. Un choripán que nunca llegó. Con un plato que no decidiste. Esperemos que remonte, ¿no? Esta estadía. De alguna manera. Veo... Y estás que ganes en el casino, que te pase algo. Estoy empezando, sí. Bueno. No, hoy me parece que voy con una ensalada verde a full. Me parece que voy con eso. ¿Ensalada, no? Sí. No, muy triste. Bien. Señoras y señores, son las 9 menos 17 de la noche. Ya oscureció aquí en Mar del Plata, en el parador de Arena Beach. Al público ya no lo vemos prácticamente. No, está bastante oscuro. Qué linda que es la pileta iluminada, los chicos de Arrecife siguen en cuero, están muertos, ajá, de frío, se cruzan de brazos, jóvenes, como no les importa. Jóvenes, no están les curtidos importa por el sol. Están pegando un termo como si ahí estuviese el secreto de... Claro, porque están tomando... Me parece, termo, tienen fernet, tienen fernet, claro, en el termo, con el termo. Ahora entendemos todo. Bien, te invitamos a descubrir Akira Nikkei, porque Akira Sushi abrió una nueva sucursal en Acasuso con una nueva propuesta impresionante, cocina japonesa, peruana y molecular, con el mejor sushi premium y ahora nuevas creaciones peruanas. Lo pueden encontrar en Avenida del Libertador 15431, esto es en Acasuso. Entérate de todo en akirasushi.com.ar o llamando al 4743-4384, haces las reservas. Debe haber escuchado Metro y Medio en la radio. Se lo ve feliz, se lo ve contento. Algunas tardes más que algunas escucho un programa que algunos escuchan y otros insisten en grabar. Con Metro y Medio regreso a mi hogar. Publicitario. en minutos. Despegar.com. Anuncia su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Johnny Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo en un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Qué sabores? De Sancor. ¿Qué sabores? Ahora en Feta. ¿Qué sabores? Ahora en Feta. ¿Qué sabores? En Feta. Nuevos quesos Sancor, ¿qué sabores? Ahora en Fetas. Una pizca de esto, una pizca de aquello, salió Revista Maru. Recetas para preparar helados caseros, 8 sabores y muchísimas combinaciones para disfrutar en casa. Entrevista Soledad Villamil, plan de entrenamiento intensivo, tendencia, cómo armar un baby shower, millennials, qué piensan y qué sienten los menores de 30, belleza, piel y make-up de verano, más de 28 recetas refrescantes y el plan semanal para organizarte día a día. Revista Maru, encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. No importa si fue un familiar, una amiga íntima o un desconocido. Ni siquiera importa si fue el peluquero, el diariero, el plomero o hasta el perro del vecino. Siempre queremos saber qué dijeron de nosotras, incluso los astros. Este mes en Olalá, ¿qué dicen los astros? Claves para dejarte guiar por los planetas en este nuevo año. Además, una charla de chicas con Jasmine Stewart. Todo sobre moda deportiva y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolala.com. Olalá, te va a sorprender. Su atención, por favor. Todos los lunes, CLAE te lleva a descubrir los mejores lugares de la ciudad. CLAE Shoes. Diseñados para mejorar con cada uso. Coca-Cola en Concert presenta Jamiroquai en Argentina. 15 de febrero, Club Hípico de Buenos Aires. Entradas a la venta en Live Pass o llamando al 5170-5483 y en locales Musimundo habilitados. Jamiroquai en Argentina. Transformar momentos rutinarios en especiales es la experiencia que un gordo con chorizo maneja a la perfección. Todos los martes, Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En Metro y Medio. Porque para un momento especial, elegimos calidad y sabor. Elegimos Cerveza Imperial. Cerveza Especial Premium Argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Soltate, vení y disfruta el sabor. Coca-Cola, punto frozen, congela el calor. Escapa una Coca-Cola, pone tu corazón. Escapa una Coca-Cola, más fría que nunca, punto frozen. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Noticias en línea. Demoras en la 9 de julio por el nuevo Metrobús. Esta mañana comenzaron las obras, por lo que los colectivos circularán por la avenida 9 de julio. El nuevo Metrobús del Sur unirá la calle Arroyo con la avenida San Juan y tendrá 2 carriles exclusivos, por el que circularán 10 líneas de ómnibus. Último día para los antiguos vagones de la línea A. Comienza la restitución de las formaciones y la ciudad adelantó que los coches de madera serán reutilizados y transformados en bibliotecas. Tiempo. Sigue el calor. Mañana continuará mayormente despejado, la mínima será de 24 grados y la máxima de 34. El domingo amanecerá ligeramente nublado y la temperatura ascenderá de los 24 a los 35 grados. Noticias en línea. Metro. Metro y medio. Señoras y señores, faltan 4 minutos para las 9 de la noche. Es de noche justamente, sí, en la ciudad de Mar del Plata y en Arena Beach. Ya no vemos a nadie, no nos vemos entre nosotros. Es el momento de divertirse entonces. Claro. Es el momento para pasarla bien. Por supuesto, qué bien que lo estamos pasando en Mar del Plata y recién llegamos, ¿eh? Bien. Todo lo que nos espera. Le agradecemos a Masterbus por trasladar a todos los equipos de producción de Metro en Arena Beach. Viajá a la costa con Masterbus. Metete en masterbus.net y reservá tu pasaje, ¿de acuerdo? De acuerdo. Sí, bien, Pandiela. Sí. Sí. Bueno, estamos llegando al final. Reflexiones de nuestros compañeros. Martín Alejandro Reich, diga diga usted qué tiene para comentar. Muy bonita jornada, orgulloso otra vez de formar parte de este equipo y de compartir en la ciudad bañaria de Mar del Plata, que también nos recibe esta jornada de tarde-noche. Nos vamos a morfar y a tomar caipiriñas. Bien, prácticamente el sentido de tu vida, Martín, prácticamente. Sí, estoy feliz. Bien, Pablo Daniel Fábregas. Aradu tiene pies de hobbit. Ajá, bien. Me acabo de dar cuenta. Va a haber foto la semana que viene para el blog, entonces. Sí. Sí, Kiara se quiere despedir. Chao. Muy bien. Araduk, descarga. 32 grados y no me metí al agua. Muy bien. ¿Y por qué no te metiste? El programa. Muy bien. Andrés Fandiela, ¿tiene algo para comentar? Muy contento. Sí. Muy contento de Metro y Medio en Arena. Sí, se te escucha. Un tono muy... Muy contento de Arena Vida. Muy bien. Julieta Luciana. Alegría, alegría total. Mañana nos volvemos a encontrar a las 2 de la tarde, ¿verdad? Mañana estamos a las 2 de la tarde hasta las 4. Y a las 4 en Arena Beach tocan los Ilia Curiacan de Valderrama. Presentan Chances, el disco del año 2012. Mañana se presenta en Arena Beach en vivo los Curiaki aquí en Mar del Plata. Señoras y señores, mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Gracias, Leandro Aspis. ¿Qué dice Aspis? Bien, está Nacho Sosa en la operación táctica técnica. Araduk se quiere meter en el agua. Métete, Araduk. Métete, Ara, dale. Pero no es una idea radial, Ara. Está buenísimo que te metas al agua, pero dale, no es radial. Dale. No sé cómo explicarle eso. Pero podemos fotografiarle y subirlo al blog. Y aparte, ¿quién nos quita la imagen mental, no? Para después seguro, ir a llevar a la seguro cama, ir a dormir. Pero que no pase ninguna desgracia. Bien. No, porque los guardavidas se fueron. Hay una pelota aquí en... Hay una pelota, una pileta. Aplausos. En Arena Beach. Aplaude el público porque el conde se va a meter. Le dan unas instrucciones. Sí. Araduk, te estamos esperando todos, ¿eh? Ay, no te saca, tires en lo bajito. Se saca la remera, Araduk. Qué lindo. Muestra su figura. Hola. Además, creo que tiene cuerpo de hobby. Está estrenando, sí, malla. La malla es linda, ¿eh? Describí la malla, Julieta Araduk, por favor. Es una bermuda con cuadraditos imitando una venecita al fondo de una pileta. Muy bien. Con diferentes tonos de celestes. Ah, celestes y azules. Y azules. Algo por el estilo. Está yendo para la parte onda. Sí. No, porque se va a lo hondo, Araduk. Ah, y ahí se tira. Mira. Se tira Araduk. Se tiró. De cabeza. Muy bien, evitó. De cabeza panzas. Poco ortodoxo, pero finalmente se tiró. Todavía no salió del agua. Yo estoy preocupado. Va a ser el largo completo, va a ser el largo completo. Uy, sí. Les quiero sigue sin salir. Que... No. Sí, Reich. Ahí salió. Salió muy esta fuerte. Mañana ahora me llama, desesperado. Yo lo estaba por buscar, medio antes que lo busque a la mañana para ir a lo de Pablo. Y me dice: Martín, acompañame a comprar una malla. Me olvidé la mía en lo de un amigo. Sí. Son una pareja. Igual, porque lo acompañás a comprar la malla y sos una pareja para ir a la casa de Pablo. Estaba desesperado. ¿No pueden ir por separados a la casa de Pablo? Quería que lo buscaba. ¿Para qué? Pero estaba desesperado. Además, vos vas de Belgrano hasta, sí, Palermo. No, lo busqué por un punto neurálgico en Belgrano. Para ir juntita, las dos. Claro. Bajate el subte que te busco. Para ir hasta Saavedra. Pero él estaba desesperado porque no tenía su malla. Para ir hasta Saavedra. Ya están Nico Artusi y Yumi Gauto en el estudio de Metro en la ciudad de Buenos Aires para hacer su atención, por favor. Nosotros en Mar del Plata nos despedimos hasta mañana a las 2 de la tarde. Y el lunes, Juli, toma el timón. Lo agarramos con todas las ganas. Toma el timón, me voy de vacaciones. Se quedan con Metro 80 a partir del lunes a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Y chao. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. En punto del viernes en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 8 de la noche en punto del viernes también en Cochabamba, estado plurinacional de Bolivia. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este, se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, a mi derecha está la muy veraniega, diría, copilota Yumi Gauto. ¿Cómo estás, Yumina? Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Buenas noches, Cochabamba. Buenas noches, viajeros. Estoy de excelente humor. Buenas noches a los amigos de Metro y Medio que nos están escuchando ahora en Mar del Plata a través de Metro Mar del Plata 95.3. Están en Arena Beach. Sí. Tuvieron una tarde fabulosa. Hoy estuve escuchando el programa desde allá. Y nosotros tuvimos el privilegio de que fuimos incluidos en lo mejor de la semana. La campaña por no ir al cine con Yumi Gauto. ¿Entendés? Y eso que faltó el testimonio de mi padre, que sí, se quería sumar, ¿eh? Un beso especial para Ezequiel Araduc, que está todo mojado en este momento y no se me ocurre imagen mejor. Sí, no solo mojado, sino nosotros que tenemos una línea directa cable coaxial con la playa, sí, que podemos ver lo que allí sucede, no necesariamente lo que escuchan los oyentes. Podemos certificar que esta descripción que hizo Julieta del traje de baño de Araduc es completamente apócrifa porque se habría lanzado desnudo, completamente desnudo a las aguas de la pileta, por lo cual estarían cerrando por cuestiones de salubridad pública la pileta de Arena Beach. La pileta, ya que estamos el parador y todo, porque por impresión, por daños y prejuicios. La ciudad cierran la ciudad. Gauto, en 24 horas, dígame, voy a estar en Detroit, Michigan. ¿No es increíble eso? Es fabuloso. ¿Sabes qué es lo más fabuloso de todo? ¿Qué? Que te voy a extrañar tanto que reencuentro va a ser pura chispa. Yo también. La verdad que es increíble esto que tiene la modernidad. Pensar que uno está acá en Buenos Aires, hoy un viernes a la noche, y que un sábado a la noche, un día exactamente más tarde, voy a estar en Detroit, Michigan, a más de 9.000 kilómetros de distancia, en un invierno feroz. Hoy a la tarde teníamos 6 grados bajo cero de temperatura en Detroit, Michigan. Desde el lunes, señores, desde el lunes tendremos una transmisión en duplex. Buenos Aires, Detroit. Nos sale Buenos Aires, esto, Sí, nos sale muy bien. Sí. Vamos con los amigos de Ford a cubrir el Salón Internacional del Automóvil. Sí, tengo que imprimir la agenda. Ay, me gustaría. Pará, ¿dónde la tengo? Pará, porque lo quiero leer al aire. La agenda con las cosas que tenés que hacer ahí en Detroit. Las actividades, sí. Qué lindo. Voy a leer al aire, pará. Porque me acordé de tengo que llevar el. ¿Qué se hace en un salón de automóvil? Se ve auto. Además de ver autos, se testean. Esto es lo que te quería contar, sí. Tengo test drive de auto híbrido. Sí. De auto eléctrico. Sí. De auto volador, de nave espacial, todo como la ultimísima tecnología en materia de automóviles. Acá tengo la agenda. Qué bien. Entonces, por ejemplo, llegamos mañana a la noche, y el día, para que ya te lo confirmo, llegamos con 1 grado de temperatura, sí, nublado con una brisa cálida, dice. Con una brisa cálida, 1 grado. Claro, porque me alegro la aclaración. Para el invierno es tremendo. Es un marketing para predisponerlos bien. Está muy bien. Exactamente, está todo fríamente calculado. Bueno, la cuestión es que sí, vamos a ir a hacer un test drive con los amigos de Ford de todos los que van a ser los autos del futuro. ¿Entendés lo que te digo? Auto del futuro. Este tipo de archivo puede dañar tu ordenador. ¿Quieres descargar agenda, evento, de todos modos? Descargar, ahí está, lo abro. Todo en vivo, una experiencia inédita. Acá está, mira, el lunes, por ejemplo, lunes, a las 8:15 a.m. Sí, madrugame. Sí, prueba de manejo de vehículos híbridos y eléctricos. Estación de seguridad, trajes de simulación, crash dummies, que son los muñecos esos que se usan para simular los choques, y otro dispositivo de seguridad. Voy a probar todo eso, me vuelvo loco. ¿Sabes que me vuelvo loco? Mira, lunes 1 de la tarde, Ford exhibe la casa del futuro, donde aplicaciones y vehículos inteligentes gestionan un consumo eficiente de energía. Ford presenta los planes de trabajo con otras industrias en la gestión enérgica sustentable. Me dijeron que es toda una casa ya construida, que se aspira a que así sea la casa del futuro, donde todo funciona por energía solar o eólica, inclusive el auto. Vos llegás a tu casa, metés el auto en la garaje y lo enchufás a la pared. Nicolás Artusi va a estar chocho. Vas a traer tanto material, Artu. Sí. Vas a estar en el futuro un ratito. Martes, 6 de la tarde. Sí. Cena en el distinguido Detroit Port Authority. 6 de la tarde, cena. Bryson Port Authority. Sí. Con Fatboy Slim, exacto, con David Byrne. Vestimenta. Sí. Elegante Sport. Con eso te digo sé que la vas a rockear. Hemos estado antes en eventos de Ford. Sí, ¿cómo? Y éramos los... Pero qué topetitud que éramos vos y yo, ¿eh? Sí, nosotros... En Salta. Ya tengo la valija hecha. Con vestido de tafeta largo. Yo tengo la valija hecha, valijita. Me llevo un poquito de todo. Bien, aprendiste. Como nos enseñó Ana Torrejón, exactamente. Sí. Me voy un poquito menos de una semana. 3 pantalones. Sí. 2 camisas. Sí. 5 remeras. dos camperas. Una de ellas, la campera esa que tengo que está en la bolsita. La de pluma, que la de pluma, hace compacta. Que me la trajo un amigo de Detroit, Michigan, justamente hace un año. Mira. Es una campera que es de una marca japonesa, la podemos decir, Uniqlo, que acá no existe, que está metida en una bolsita como cerrada al vacío, una bolsita que tiene el tamaño un poquito más grande que el de una pelotita pulpo. Sí. Eso, pero blandita, porque... Y la sacás y se arma una campera de plumas, impresionante. Bueno, si hay una para mí, así como de niños... Te consigo. Por favor, te consigo, sería un placer. Te consigo. Te la pago en patacones. Exactamente, en 24 horas voy a estar en Detroit, Michigan. Le quiero mandar un saludo a Gaby Robles, que es un oyente nuestro, que acaba de postear en nuestro muro de Facebook lo siguiente. Dice, Nico, un gran video para que veas. Es una carta de amor hacia Detroit, en la cual Eminem, que nació en Detroit, habla de que a pesar del mal momento que está pasando la ciudad, tiene gente de fierro que no deja de trabajar, parte de la mística de esta ciudad. Claro, decíamos, es una ciudad quebrada, que tiene un 50% de desempleo. Una ciudad que en el centro... Emigrada. Claro, tiene esqueletos de rascacielos abandonados. Es como una el ciudad... El día después de mañana. Exacto. Sí, o soy leyenda, ¿viste? Sí. Te lo imaginás ahí a Will Smith caminando con el perro al lado en una ciudad que está en ruinas, literalmente. Y yo voy con un poco de morbo de eso también, de ver el lado oscuro del sueño americano, ¿viste? La ciudad que fracasó, porque hubo tantas empresas que quebraron y que son el síntoma de la recesión en Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que mañana muy, pero muy tempranito de la mañana estoy saliendo para allá y a la noche ya tengo una cena organizada mañana en el hotel donde nos vamos a estar quedando. Viajamos con los amigos de Ford y con dos periodistas más. Uno de ellos está en Las Vegas, en... es amigo nuestro, uno de ellos, ¿sabes quién es? Ini. Fede Ini. Fede Ini de Telefe Noticias, que está en Las Vegas del CES, se va directo para allá. Qué lindo tener compinches en los viajes claro. de trabajo y eso, para divertirse un rato. Después va otro colega de la editorial Perfil y Gonzalo de Ford. Perfecto. Es amigo nuestro. Sí, claro que así sí. Así que la verdad es que va a ser un grupo increíble. Aparte todos medio, no te digo fanático de los autos, porque no es que sea un tuerca, pero sí curioso por los autos, la tecnología, ¿viste? Me da mucha, mucha curiosidad. Creo que no es casual también que hayan armado un equipo así como de tipos que tienen como afinidad por esos temas, sí. curiosos, ¿viste? Así de que testers. Claro, en 24 horas voy a estar ya en Detroit, Michigan. Y lo más importante es que el lunes, martes y miércoles tendremos conexión en vivo, Detroit, Buenos Aires, en duplex. Su atención, por favor, en otra edición larga distancia. Saludo al fantástico equipo de producción que nos acompaña cada noche, el licenciado, el gran Jason May. Muy preocupado por tus horas de sueño, Jason May. ¿Dormiste sí. hoy? ¿Cuánto dormiste? ¿A qué hora te levantaste hoy? ¿A las 12? Tenés marca, Jason. Ay, hijo, estamos preocupados por vos. Sí, vino con la almohada marcada en el rostro. Y vos tenés que cuidar ese rostro porque esto es tu herramienta de laburo. Es un modelo masculino de reputación internacional. Sí, sí. De reputación internacional. Sí. Por eso usted te lo digo. Saludamos a Luis Díaz, alias Itoshi, nuestro nuevo amiguito. Hacelo vos mismo, el hombre que está con nosotros desde el primero de enero. Hazlo tú mismo, Itoshi. Exactamente. El hombre de los 11 tatuajes, podemos decir. 11 tatuajes tiene Itoshi. Este año, ¿cuántos más vamos a hacer? Dos por lo menos. Siempre en cifra impar, exactamente. Me anoté yo en la listita de cosas para hacer este año dos tatuajes más. ¿Dos? Sí, sí. ¿Ya tenés modelito, idea, algo? No, tengo lugar. Shumigau, Totea. Bueno, puede ser. Uno puede no ser digas dónde, uno va a ser acá. Tea. No digas dónde, uno va a ser perfecto. Acá. Y otro. Me da impresión ahí. Bueno, y otro va a ser acá. Ese me gusta más. Bueno, ahí está. Saludamos a Mauro Ello y a Leo Fernández, nuestros pilotos de cabina encargados de poner en el aire este vuelo 951. Nuestro piloto titular Nacho Sosa está en Mar del Plata, ahora en Arena Beach, con los amigos de Metro y Medio. Y un beso a la distancia para SRZ, Soledad Rodríguez Ubieta, que nos ha dejado un pasaporte musical sellado en Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Australia. Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra, Australia. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Le mando un abrazo a Luciano Banchero, que tuitea rápido y curioso. Es verdad, rápido y curioso, así va a ser el viaje que vamos a hacer a Detroit, Michigan. Siempre en este programa pienso que garpa mucho la transmisión internacional. La transmisión de larga distancia, no necesariamente internacional, cuando fuimos a Salta y a Puerto Madryn también. Conocer en vivo, estar describiendo, que es tan lindo, ¿no? Hacerlo por radio, describir sí. un lugar. Exactamente. Eso sí que ayuda a viajar y a soñar. Y aparte un lugar como Detroit, que parece que es muy contable, sí. por lo menos por lo que estuvimos viendo. Y por un gran juglar que es Nico Artusi. Ay, pará, sí. Che, hoy vamos a estar jugando a Casa de Cambio, convertibilidad lúdica, y tenemos de regalo por primera vez un exclusivo tiner de señora Pani, señora Pani, señora Pani, señora Pani. ¿En serio? ¿Van a poder testear el tiner? ¿Puedes explicar qué es el tiner? Claro, es la combinación de tea y de dinner, o sea, de merienda y cena, al revés de brunch, que es desayuno almuerzo, esto es merienda y cena. Ahora, si de algo se caracteriza, señora Pani, es por la abundancia. Sí, sí, no te explico lo que es ese dinner. Creo que se, merendás y cenás para 3 días. Con eso tirás 3 días. Hoy estamos regalando un increíble tiner, un combo de merienda, cena en señora Pani, señora Pani, señora Pani, así que tienen que llamar al 4010-7267, 4010-7267. Vamos a jugar a Casa de Cambio, convertibilidad lúdica. La Argentina le gana 1-0 en el Sudamericano Sub-20 a la República del Paraguay. Van 9 minutos del segundo tiempo, un partido que no ofrece demasiadas emociones, a la espera de lo que parece ser la emoción mayor del verano, que se dará no mañana, sino el siguiente sábado, el primer superclásico de la temporada, River Boca en la ciudad de Mar del Plata. Sí, antes va a estar Independiente. El próximo sábado, bueno. River Boca en la ciudad de Mar del Plata. Amigos, 9:11, en un rato también tenemos tiempo compartido, tenemos las secciones que suelen acompañar este programa. ¿Hay tiempo compartido hoy? Ah, porque me mira ahí con cara como de censura, como decir, Salamín, ¿qué decís? Como siempre les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este 11 de enero del año 2013. Su atención, por favor. Metro anuncia la partida del vuelo del día viernes. Saludamos a nuestros amigos de Central de Café, que sortean desayunos y meriendas gourmet en sus distintos puntos de venta. Así que si querés ser uno de los ganadores, para participar solo tenés que buscar Central de Café en Facebook y hacerte fan. www.centraldecafé.com. Bueno, a ver si pasan ahora por facebook.com/ su atención, por favor. Hay gente que está dejando sus mensajes. Sergio dice, todas las noches con ustedes. Buen viaje, Nico. Saludos desde Morón. Lo bien que hacen. Y gente que pide también el contacto de Karina Barreiro, la abogada que nos acompañó anoche, porque anoche inauguramos el bloque de radioservicio, consultorio del turista. Llega para quedarse. Era una abogada, anoche nos visitó una abogada, Karina, que respondió en vivo las consultas de los oyentes que tuvieron problemas con empresas de turismo, con aerolíneas, con empresas de micros. La radio, La radio reconvertida en un servicio público, ¿viste? Esto te lo pusimos para vos. ¿Qué temazo que estoy escuchando de fondo? 26 grados la temperatura en Buenos Aires. Sergio, te manda buen viaje. Todas las noches escuchando Suerte. Ayer elegí Michael para abrir un recital y hoy... ¿Suena? Con nosotros Michael Jackson, señores. A las 9:13 de este viernes. Un beso para Silvita Corbalán, para Martín Manruque, Alejandra Lazarini y todos los que se están sumando a Twitter. Señorita Alu, Juan Ignacio. @ su atención. Estamos en facebook.com/ su atención, por favor. Y aquí disfrutamos de este tema check-in remixado por Gigamesh, el más grande Michael Jackson. Don't stop till you get enough. Twitter, arroba su atención. Dani Avigo dice, buen viaje, se te va a extrañar, sommelier, en su atención. ¿Y con quién vamos a branchear el domingo? Es mucha ausencia. Qué buena pregunta, ¿eh? Vas a estar, ¿no? El domingo. ¿Vos hacés magia? El domingo voy a hacer magia. Va a haber una edición especial Cápsula del Tiempo de Branch. Detenida en el más allá. Lo único que les puedo decir es que el domingo va a haber Branch de 11 a 13 con quien les habla. Quédense tranquilos. Qué buen remix de Michael, dice Celeste. Me pongo a bailar en el 132 ya. Muy bien esa receta, como siempre. Recuerden que pueden dejar sus mensajes también en el 4010-7272. Así la nena, yo mi auto les escucha la voz. Ah, el remix es de Gigamesh. Las elecciones de nuestra canciller es RZ con 28 grados de sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires a las 9:20. Glorioso comienzo del fin de semana. Michael Jackson. Desde Los Ángeles, Estados Unidos de América. Con esta versión modelo 2013 del clásico del pop, Don't Stop Till You Get Enough. Su atención, por favor. Ahora, una costumbre argentina en otro país. Tiempo compartido. Muy bien, amigos, son las 9:20 de la noche en Buenos Aires y son las 7:50 de la noche en Caracas, Venezuela. Sabemos que Venezuela tiene su propio huso horario, que no se rige por los mismos minutos que el resto del planeta. Uh-huh. Es una complicación si estuviéramos jugando a jet lag, pero no, esto es tiempo compartido, la sección en la cual pasamos un rato con un argentino que vive lejos de casa, y él hace 5 años que está en Huacara, a 150 kilómetros de Caracas. Hace 6 meses se mudó porque el lugar donde está ahora es más tranquilo. Antes vivía en un departamento en el centro que era como si estuviera en Belgrano y la 9 de julio. Queremos hablar con él sobre todo para que nos cuente de su día a día, de cómo es el vivir en Caracas, en Venezuela, cuando tantas versiones llegan desde allá y cuando tanto en los cacerolazos y en otro tipo de protestas se repite la consigna no queremos ser Venezuela. Sí. ¿Qué quiere decir ser Venezuela en este momento? ¿Cómo es ser Venezuela? Él se llama Alejandro, nos atiende el teléfono también en un momento en el cual se vive mucha incertidumbre por la ausencia del presidente Hugo Chávez, que sigue en La Habana, en Cuba, después de la operación que se realizó por la enfermedad que padece. Así que queremos tener un primera mano desde la República Bolivariana de Venezuela. Tiempo compartido hoy desde Caracas, desde cerca de Caracas, en realidad desde Huacara. Alejandro, aquí en Metro, en Buenos Aires, Yumi y Nico te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Ale, muy bien. Che, contanos, ¿qué haces ahí en Venezuela? ¿Por qué te fuiste hace 5 años? ¿Con qué laburo? Yo en Argentina me dedicaba a la construcción y en realidad por un tema de, digamos, de divorcio, bueno, se dio la oportunidad de venir para acá y probar. Y yo, como soy de esos que vamos a probar, que no le doy importancia al moverme de un lado a otro, bueno, vine, probé y realmente me fue bien, y bueno, decidí quedarme, y creo que me quedo acá, más allá de lo que es el país, que está un poco dividido, prácticamente es como un radicalismo y un peronismo en la Argentina, ¿no? Y ahora se complica el tema con el asunto de que Chávez con tres enfermedades, que es en diciembre de licencia por operación, la cuarta operación que tiene con respecto al cáncer que padece en Cuba. Uh-huh. Y bueno, ayer teóricamente, como él renovó mandato, porque en las elecciones de diciembre volvió a ganar con un 54%, el tema de la Constitución acá, el artículo 31, dice que el 10 de enero del primer año de mandato tiene que tomar posesión y jurar, y bueno, eso ha creado un conflicto. Es la oposición acá es muy dura también con él, y pero bueno, pidieron que se exprese la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia se expresó, claro, sí, sí. No era necesario que se juramente en este momento, y como continuidad, no es un nuevo presidente, es una continuidad, bueno. Bueno, che, él sigue su mandato. Claro, Ale, y lo que quiero saber es cómo es el día a día en Venezuela, porque aquí en las protestas siempre en contra del gobierno se repite esa consigna, no queremos ser Venezuela, pintando como que Venezuela es una especie de fin del mundo, en el cual, mientras te digo esto, celebramos con pena el gol de Paraguay, 2-1 se pone sobre la Argentina de golpe. ¿Cuándo metieron 2 goles? No, te decía, Ale, que tenemos esta visión apocalíptica de Venezuela como un lugar donde te matan en la calle, donde no se consigue lo básico para vivir, donde no existe la libertad de expresión. ¿Cuál es tu mirada como argentino que vive hace 5 años ahí? Sí, mira, el país realmente niega, por ejemplo, que haya presos políticos, y presos políticos, se puede asegurar que hay. Sí. Y el tema de inseguridad, sí, el tema de inseguridad es terrible. Yo en el mes de agosto y septiembre en Buenos Aires, después de una vez por año yo voy a Buenos Aires. Y también me ha sorprendido Buenos Aires cómo está ese tema. Y decía que bueno, si esto aumenta un poco más, vamos a llegar a los límites de Venezuela. Venezuela realmente oscurece, es recomendable no salir a la calle porque la inseguridad que hay, y sin embargo, vos paseas por el centro de la ciudad, o lo que es la capital, no digamos el microcentro, lo que es capital, lo que es el Distrito Federal, y parece una ciudad militarizada. No hay una esquina donde no veas un guardia nacional, que es lo que sería un gendarme de Argentina, sí, ¿no? La policía metropolitana, y sin embargo, es increíble la inseguridad que hay. Pero eso también fue uno de los temas que yo me mudé. Yo vivía casi en pleno centro, y no voy a una ciudad más tranquila, donde puedo sacar a mi perro a caminar a la tarde. Claro. Ahí no hay lugar que esté exento. Y con respecto a esto de la escasez de los productos básicos, ¿es cierto que es así, que es difícil conseguir azúcar, harina, aceite? Sí, es cierto. Yo me sorprendí al principio cuando llegué acá al país. No lo podía creer, no lo podía creer, porque cuando no te falta el azúcar, te falta el café, cuando no te falta la harina, cuando no te falta el aceite, siempre falta algo. Y el aparato productivo de Venezuela está destruido prácticamente. Venezuela creo que importa el 80% de lo que consume. Ajá. Cuando no debería ser así, porque aquí hay tierras para sembrar, claro, hay ganado y demás, pero bueno, había creo que alrededor de 500.000 fábricas, y bueno, en los 13 años, para mí las estadísticas, en los 13, 14 años del gobierno, se cerraron 150.000 fábricas. Ajá. ¿Y qué tiene de bueno Venezuela, Ale? ¿Qué tiene de bueno? A ver, en el venezolano, la idiosincrasia del venezolano es muy similar a la del argentino. O sea, te abres puertas, viste que en Argentina vos pasas por la puerta de una casa donde tomando mate y te convidamos, aquí es muy similar. Aquí es muy similar en ese sentido. Si no fuera por el tema de inseguridad, que es lo más grave en este momento, estaríamos casi en la perfección. Y se vive tranquilo. Y a mí lo que me llama la atención es que parecería que Venezuela es un Santiago del Estero a nivel país. La gente venezolana es muy tranquila. ¿Por la calma con la que se vive? Sí, por la calma. No tiene apuro para nada. Acá parecería que el reloj no existe, te dicen a las 2 de la tarde y llegué a las 6, que no te va a decir nada. O se comprometen conmigo a las 2 de la tarde, que te llegan a las 3, y como si nada, no, en realidad no hay para nada. Y si tenés que recibir algún compatriota argentino o algún turista, ¿qué lugares les recomendás para visitar? ¿Qué dos lugares les recomendás que no se pueden perder de Huacara? Huacara, te cuento, es como si fuera un Chascomús de allá, ¿sí? Sí. Y prácticamente estamos a la misma distancia de la capital de Chascomús que acá el Distrito Federal de Huacara. Es una ciudad tranquila, así de simple. Lo que tiene las playas de Venezuela, te aseguro que más alcohol que darle. No es como que te metas en la playa y tienes agua de termotanque, ¿viste? Pues, sí. Tibia, clara. Yo realmente tuve la suerte de dejar de beta y conocer el mar Mediterráneo, belleza. Pero cuando me metí en una playa en Margarita, me quería quedar la vida dentro del agua. Pero, y yo estoy cerca de la playa, en realidad estoy media hora, ni la playa me lo queje, yo estoy media hora acá de la playa. Te imaginas que salgo niño, no me van a encontrar nunca en mi casa, ¿no? Claro. Porque es un lugar que las playas de Venezuela son mejor. Como lugar específico, bueno, el Salto Ángel es un lugar que es un sueño. ¿Cómo dijiste, el Salto Ángel? Salto Ángel, sí. En realidad es el salto más alto de agua de América del Sur. Sí. Es una belleza, la parte selvática y demás. Es un parque nacional, es un lugar hermoso. Y después las playas. En cualquier parte del país, anda a la playa que quieras que salís inofensivo. Acá no hay cuatro estaciones como en Argentina. Entonces, sí. acá, yo voy en cualquier lado del año, voy a la playa. Me da la sensación de que sos un relajado, Ale, que estás muy feliz con el cambio de geográfico. Te aseguro que mi madre me preguntó, ¿no te volverías? No, es más, acabo de comprarle el pasaje a mi mamá, porque mi mamá no conoce Venezuela. El 30 de enero, que es mi cumpleaños, llega mi mamá acá, y le mando el pasaje, que venga 20 días, hasta el 20 de febrero. Qué bueno. Ahí está, ahí va la mamá. Che, Ale, lo último que te queremos preguntar es, nosotros estamos llamando a todos los países del mundo, elaborando nuestro propio índice de medición de nivel de vida y de costo de vida en el país, y lo hemos bautizado como índice birra. ¿Cuál es la marca de cervezas más vendida en Venezuela, Ale? Polar. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto cuesta una Polar en un bar, en la playa, en un chiringuito, una pinta, un porrón, una botellita? Así medimos nuestro índice 15, de birra. ¿Cuánto? Vale 15 bolívares. ¿Y cuánto serían dólares? ¿Dólares? ¿En dólar oficial o en la otra? El oficial, nosotros nos regimos siempre por pizarra. Bueno, cuando te das un brame, entonces. Bueno. Pizarra. No, acá está 4.30 el dólar oficial. ¿Y entonces cuánto sería? En dólares serían 3 dólares. Casi 3 dólares. Sí, entre 3 y 4 dólares. Pero para un poquito, que acá no existe la birra de litro. Yo la vez pasada cuando vine me traje algunas en la maleta de Quilmes y la gente no la podía creer que había una botella de litro de cerveza. ¿En serio? Nadie lo conoce. Acá son todos porrones de 330. Todo porrón, claro. A 20 pesos más o menos el porrón, menos, y te sale caro. Claro. Agarrarte una mamuda de birra. Pero aparte debe ser como en Brasil, ¿no? Que es muy aguada, porque la idea es que apague la sed y que tomes, tomes. Sí, en realidad por la que se destaca es una que es la botella es azul, todos piden la azul porque es la fuerte, la demás parece agua. Claro, y claro. Hay gramas, sí. Después, como importada, difícil, cuesta mucho conseguir las cosas importadas en este país. Claro. Bueno, Ale, te mandamos un abrazo, está por empezar el fin de semana ahí en Venezuela, seguramente lo disfrutarás en la playa. Gracias por tu reporte y la verdad que ha sido muy, muy útil para entender en boca de un argentino cómo se vive allá. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, igual, Gracias. Chau, Ale. Gracias por buen fin de. Tiempo compartido con Alejandro, el argentino que vive en Huacara, Venezuela. ¿En serio Venezuela tiene otro uso horario? Preguntan en Twitter. Ahora Arturo se va a explicar todo. ¿El uso horario bolivariano? Desde Londres, Lonsdale Boys Club, Light Me Up. I'm on the road, I'm on fire. Champagne and burnt out tires go, I'm on fire. True born and broken liars, whoa, I'm on fire. Champagne and burnt out tires go, come on, sire. The truth will hurt them. Ooh, yeah. Ooh, yeah. I said it's dark tonight. It's cold outside. Whoa. Okay. One, two, three. Light me up, take me out. I'm on fire, I'm taking off. Get up, get on out, yeah. Come on, come on, come on. Light me up, take me out. I'm on fire, I'ma take it off. Forget her, I get on now, chill. Come on, come on, come on. Do you wanna know, man? I'm about to rock my heart. Do you wanna know, man? I got to roll, let's spark this fire. Champagne till the sun come higher. Pull that beat up, sire. I'ma keep rolling till I burn these tires. Roll, let's spark this fire. Champagne till the sun come higher. Pull that beat up, sire. I'ma keep on rolling. Ooh, yeah. Ooh, yeah. I said it's dark tonight. I feel right. I said it's dark tonight. Mama, take me home. Get up, get on now, chill. Come on, come on, come on. Light me up, take me out. I'm on fire, I'ma take it off. Get up, get on now, chill. Come on, come on, come on. Stop. Come on, come on, come on. What? Come on, come on, come on, come on, yeah. it one more time. Acá Roque Serrano dice en Twitter: Salto al Ángel es la ubicación, escenario que eligieron en Disney para hacer la película Up. Posta, ah, me sí. Qué buena. Qué linda peli. Justo hoy que vamos a estar hablando de los escenarios de nuestras películas favoritas, ¿eh? Como todo tiene que ver con todo. Pasen por nuestro Facebook y ya vayan contando en qué set de película les gustaría aparecer. O cuál les gustaría conocer. Yo ya estoy pensando. O pensando también, exactamente. 26 minutos para las 10 de la noche. Estamos en Mar del Plata a través de Metro 95.3. La Argentina pierde 2-1 con Paraguay en el Sudamericano Sub-20. Hablamos recién con la República Bolivariana de Venezuela. Ahora escuchamos música desde Londres, Inglaterra, con Lonsdale Boys Club. El tema Light Me Up, comerciales y a la vuelta, mucho más. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. Nicolás Santucci. Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 351. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Metro. Sonido. Actitud. Interactivo. Arroba metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Todos los sábados. De 20 a 22. Sé parte de la religión. Zucker Attack. Javier Zucker. Zucker Attack. Metro 95.1. Sonido urbano. Ali en Fila. Artista Ultra Buenos Aires 2013. La producción de este programa se comunica con Claro y desesperado. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Es simple. Es Claro. Afrojack. Artista Ultra Buenos Aires 2013. Verano 2013. Enero. Metro. Arena Beach presenta programas especiales en la playa. Metro y medio. Sebastián Wildlife. Julieta Pink. Mañana, 14 horas. Metro y medio. En vivo. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. Hoy duplicate y compartí que si sobra crédito, sobran planes para el finde. Porque con Movistar, cargando desde 30 pesos, tenés el doble. 60 pesos para hablar y mensajearte con quien quieras y a cualquier destino. Y si cargas 50 pesos, también duplicás y tenés 100 pesos. Aprovechá y duplicate. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Su atención, por favor. Novedades de navegación. Información relevante para el viajero amigo. Más del 40% de las multas en la ruta son por exceso de velocidad. Según un informe realizado por el Ministerio del Interior y Transporte en el marco del operativo Vial 2013, en el lapso de un mes, los agentes viales labraron 6.117 infracciones. Se controló alcoholemia, uso del cinturón de seguridad o del casco, velocidad, no utilización del celular durante la conducción, luces bajas encendidas, cumplimiento de la restricción de camiones y documentación obligatoria. Polémica en Perú, legalizan el sexo con menores. El Tribunal Constitucional apoyó el derecho a la libertad sexual con jóvenes de 14 a 18 años si hay consentimiento. El fallo dejó sin efecto el inciso de un artículo del Código Penal que condena entre 25 y 30 años de cárcel a los adultos que tengan relaciones sexuales con menores de edad. Manu Ginóbili es la nueva estrella de los Looney Tunes. La figura argentina, tres veces campeón de la NBA con San Antonio Spurs y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con el equipo nacional, fue mencionada al menos tres veces en recientes tiras de la Warner. La novia de Bugs Bunny tiene como nueva costumbre declarar su amor por Ginóbili, mientras que en el especial de Navidad, el mismísimo Papá Noel le envía saludos al jugador. Su atención, por favor. Información útil para el viajero amigo. Una yarda equivale a 91 centímetros. Y hablando de viajar, hoy fue tema del día en las redes sociales las fotos de los usuarios que despidieron entre lágrimas, te diría, los vagones de la línea A del subte. Sí, pero se van a convertir en biblioteca. Sí. Ojalá se cumpla eso. Ojalá que sí, ¿eh? Si hay alguno que viajó hoy... Algún nostálgico que viajó eso. Solamente por medio por yapa, para eso. Decir, la última. Que llame al 4010-7272 y nos deje un mensaje. Exactamente. Si alguien viajó hoy en la línea A... Y se tomó por última vez uno de estos vagones belgas de madera que llama el 4010-7272. Aquí, Hércules and Love Affair, de los Estados Unidos de América. Está muy arengada, ¿eh? La Sole. Falling. Especial a nuestra oyente fiel de la primera hora de siempre, Carolyn Turias, que se fue de vacaciones, sí. Y nos trajo unos regalos, yo no te puedo creer. Personalizados. No, a mí me trajo una cafetera Volturno, pero toda, ¿viste la Volturno? La venta, sí. Modelo napolitano, digamos, la cafetera italiana, la de acero. Pero toda de chocolate. Y a mí me trajo un ramo de rosas de chocolate. No lo puedo creer. Se fue a Bolivia de vacaciones, Carol, y hace un par de días mandó un mensaje. Dijo, chicos, los puedo pasar a visitar, que les traje un recuerdo. Y la verdad es que me sorprendió, me emocionó. No lo puedo creer que haya estado pensando en nosotros en sus vacaciones y que haya traído unos regalos tan personalizados y tan ricos, además. Tan ricos. Ahora, esto me representa un problema porque no voy a querer comerla. No. La cafetera de chocolate, loco, es impresionante. Es impresionante la cafetera de chocolate que nos mandó Carol. Así que un beso muy grande para ella. Pasa que tampoco la podés exponer durante mucho tiempo. No. Yo que vos me doy el lujo de comer un rico chocolate al café. Pero hoy, antes de irme, O a la vuelta. A la vuelta, sí. Hasta la vuelta aguanta. Gracias a Ceci también, a Ceci Simple, que nos mandó cuadernitos personalizados. Sí. Qué lindo, mis favoritos. Qué bien, bueno, muchas gracias. Recién cuando hablábamos de Venezuela, salió de manera improvisada el tema de Salto Ángel, que es el lugar donde se inspiraron para esa película increíble llamada Up. El otro día que hablábamos de llorar en el cine. Sí. ¿Acá fue o en Branch? En Branch. ¿En Branch fue? Sí, hace ¿no mucho acá que... ¿Con Banchero? No, hace mucho que no hablas de llorar en el cine conmigo. Sí, que conté que había llorado mucho con los Puentes Madison. No, no fue. Bueno, no importa. ¿Con Up? Transición con Banchero el domingo. Bueno, en Branch con sí. Banchero. ¿Vos no sabés lo que yo lloré en Up? Sí, yo también. Una aventura de altura. Pero aparte yo tenía mis gafas de leer, arriba las gafas 3D, sí, y debajo de todo eso, un mar de lágrimas. Sí, cataratas. Cataratas. De lágrimas. Es muy de llorar esa película, sí, y es sí, muy sí. conmovedora. Es más, sí. la tengo en DVD, me la compré, no la quise volver a ver, porque me mata, me destroza el corazón. La parte del duelo de él por la muerte de la esposa es terrible. Tremendo, es tremendo. Es tremendo. Tremendo. Y justo hoy íbamos a hablar de cómo meterse en los escenarios de películas, porque hemos descubierto un blog que se llama Filmography. Filmography. Y es... Como filmografía en inglés, filmography. Claro, filmography. Sí. Es una gran idea, muy pero muy simple. El autor traslada un fotograma de una peli que te guste hasta el lugar exacto en el que ese fotograma...